Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Alejandría, no es Roma, no es Cela, no es Tarso y tampoco es Munda. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Velocibiles II. César en Egipto, parte tercera o parte 3. O sea, de la Segunda Guerra Civil de la Roma Republicana o de la República Romana. Y en realidad es el conflicto que hay entre César y Pompeyo, lo podemos resumir así, ¿no? Y bueno, esta es la tercera parte que vamos a publicar y pues hemos traído a un insigne Alejandro HZLun en Twitter, Alex para los amigos. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Goyo? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Hoy vendremos, veremos y podcastaremos. Que sí, muy bien. No sé si te lo habías preparado, pero te ha salido muy bien. Se me acaba de ocurrir, a mí me ha parecido bastante tonto, pero oye, bueno. Cómo se nota que estamos relajados, ¿eh? Que estamos aquí a nuestro rollo, en fin. Bueno, el que les habla, Goyix, arroba Goyix, /Salduero, en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en múltiples redes sociales. Tenemos aquí a... pues tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Pinterest, tenemos Instagram, tenemos Telegram y tenemos YouTube. Y nuestra página web es istocast.com. Y me estoy poniendo un poco nervioso porque tengo aquí a mi gata duchándose en plan descocada delante mío. ¡Qué poco pudor! Es en una fin. Gata supersiva. Tú no te fíes que... Hoy además vamos a hablar un poco de egipcios y todo este asunto felino, de los felinos, pues ya sabes tú cómo son, ya lo decía mi tío. Sí, sí. Bueno, pues nuestro correo electrónico info@istocast.com. Bueno, si nos queréis dejar audios en nuestra página web los podéis dejar en istocast.com/contestador, istocast.com/contestador. Bueno, ahí tenemos el contestador, pues siempre me imagino el contestador este de los años 70, 80 ahí con su cinta, el de las películas, vamos. Molaban mucho, estamos volviéndonos muy retro todos. Tú aquí, fíjate, ¿no? Ese elemento tecnológico, claro, ahora lo mismo hiperprimitivo, ¿no? Pero ese elemento tecnológico que servía de herramienta para un montón de pelis. Es que podía ser de todas las tramas policíacas de asesinos, sin la de persona terror. Con guantes dándole al contestador para ver el último mensaje, donde se resolvía tantos casos. Sí, sí. O alguien llama, nadie coge el contestador y es porque alguien ya estaba muerto, o la iban a matar o algo así y tenía que huir y no podía contestar. En fin, ¡ah, qué ganas de verme una peli de esas! En fin, pues sí, sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la página de Dubbelly para hacernos con nuestras camisetas. Pues ahora que llega el veranito, que queremos salir, abrir la ventana, ¿no? Que nos dé un poco el fresco. Y ya que estamos confinados, bueno, pues los que tengan más suerte, pues tendrán una terraza. Y los que tengan aún más suerte, pues tendrán un jardincillo. Bueno, en fin, yo la verdad, no me siento envidioso. Incluso me alegro por ellos, oye. Ole, ¿no? Y los que ya tengan un ático, pues ni te cuento. Bueno, pues si son uno de esos afortunados, a través de dubbelly.com pueden hacerse con nuestras camisetas y de otras de temática de historia militar. Vamos a mandar un saludo papal. Urbi et Orbi. O sea, a todo el mundo. Lo hemos buscado a ver qué significaba a la ciudad y al mundo. En fin, vamos a mandar, ya que estamos así con latinajo, bueno, pues mandamos ese saludo Urbi et Orbe a todo el mundo, ya que nos estamos viendo confinados. Y vamos a aprovechar también para decir que si queréis escuchar Istocast, pues seguro que lo estáis, muchos de vosotros lo estáis haciendo a través de la app de Istocast para Android, y si no, bueno, pues iVoox tiene unas estupendas aplicaciones para Windows Phone. Bueno, Windows Phone ya no existe, para Apple y para Android también, ¿eh? Igualmente estamos en un montón de plataformas para que nos podáis escuchar, ¿eh? ¿Queréis ayudarnos? Bueno, muy fácil. Nos dejáis comentarios en iTunes, en iVoox, y bueno, en iTunes nos podéis dejar un 5 estrellas, en iVoox un me gusta, y bueno, con eso pues ganamos visibilidad y bueno, más personas nos pueden escuchar, descubrirnos y disfrutar, bueno, como nos consta que estoy disfrutando de esta saga, ¿no? Esto un ciclo, saga, sí, podemos decirlo así, ¿no? Una cosa así. Y si queréis ayudarnos todavía más, pues os podéis hacer mecenas. Mecenas a través de Patreon o a través de iVoox con las suscripciones para fans. Y bueno, pues colaboréis económicamente con Histocast. Y nosotros, bueno, pues intentamos compensároslo en lo que podemos, pues premiar a los mecenas con esos capítulos sobre batallas en películas o en series. Bueno, además que enseguida toca uno nuevo, en fin. Bueno, pues como está ya viniendo, viene a ser tradicional ya en estos días, pues aprovechamos para mandar nuestras recomendaciones. Nuestras recomendaciones es que salgáis lo menos posible. Tengo un amigo que me decía, no, yo tengo que salir una vez por semana o varias veces por semana a hacer la compra porque mi mujer piensa que estoy loco y tal y cual. Y es como, no, sal la menos posible. O sea, esto es como jugar la lotería. Si juegas muchas veces, tienes más posibilidades de que te toque, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Reduce las probabilidades, ¿no? Sal una vez y ya está. Y haz una compra grande, fuerte, para aguantar los máximos días posibles en casa sin salir. Yo sé que hay gente que quiere salir, pero cada vez, yo me lo imagino que cada vez que salgo por la puerta o tengo algún contacto con el exterior, aunque sea bajar la basura, estoy saliendo a un lugar donde hay tiburones. Entonces, bueno, pues eso, salgo pues con guantes, con gafas puestas, si tenéis máscara, pues con máscara. Cada vez vamos viendo más cosas inquietantes, irán cambiando. Las recomendaciones que os dábamos hace unos días, pues van cambiando y son todavía más estrictas. En fin, así que hacer este tipo de cosas. No voy a explicar las razones científicas, porque esto cambia mucho, pero aislaros lo más posible, dejar las zapatillas en el descansillo. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, cuando salimos y volvemos, es dejar las zapatillas rápidamente desinfectando las manos. Y nos metemos directamente en la ducha y la ropa a lavar. Así. O sea, yo cuando me ha tocado bajar la basura, solamente a bajar la basura hacía eso. Así que tomároslo en serio. Una de las mejores herramientas que tenemos. Sobre todo, perdona que te interrumpa, Alex, porque a lo mejor aquí en España ya estamos muy mentalizados, pero en países de Latinoamérica a lo mejor todavía eso no, la gente no está mentalizada del todo de eso y no saben lo que hay realmente. Entonces nosotros ya lo hemos visto. Antes lo vieron los italianos, nosotros no le hicimos caso. O sea, ya han tropezado muchos antes que los demás. Que no tropiecen de la misma manera que nosotros. Alex. Sí, lo que iba a decir era apoyarte básicamente lo que has dicho. Una de las mejores herramientas que tenemos para conducirnos en esta vida es razonar con un espíritu realmente crítico. Simplemente razonar por vosotros mismos. Es verdad que muchas veces nos dan muchos mensajes y que estos pueden llegar a ser contradictorios o que apelan a autoridades que luego se equivocan. Por eso nunca debemos dejar de pensar por nosotros mismos. Y en casos de estos, ¿qué es mejor? ¿Pasarse de precavido y decir, caray, me he sido excesivamente precavido, o quedarte corto? No, y que a lo mejor entonces no se sabía. Hay cosas que a lo mejor no es que se hayan equivocado, que no se sabía. Bueno, ahí está. Es un tema que se está viendo, se va descubriendo, hasta que no lo ves, pues te parecía exagerado. Cuando veíamos las cosas en China nos parecían exageradas. Bueno, pues yo las cosas que yo he vivido han sido que siempre he ido, y eso que yo era como el tarao, ¿no? Exagerado, el del apocalipsis zombie. Bueno, pues siempre he ido detrás, siempre por detrás de la enfermedad. O sea, todo lo que yo hacía se quedaba corto respecto a la enfermedad. Así que tomároslo realmente en serio, a ver, son realmente tienes que prestar atención en momentos muy puntuales, muy contados, pero en esos momentos tienes que estar súper atento para lavarte bien, para higienizarte bien, para desinfectarte bien, para desinfectar los alimentos, la compra, o sea, simplemente centraros en todo eso. Un día contaré las que he tenido que pasar, pero bueno. Y mucho ánimo a todo el mundo, por supuesto. Eso es. Y nuestros mejores deseos para todos. Eso es. Así que, bueno, vamos a ir con el programa ya. Vamos a ponernos con cosas más alegres, que ya veréis cómo esto nos vamos a divertir un rato con lo que nos va a traer hoy el calvo y sus amigos. Sí, que se lo digan a Pompeyo. En fin, vamos a ver. Hoy, chicos, nos vamos a reír. Creo que vamos a tener un par de momentos de echarnos una buena risa. Bueno, Alex, pues vamos a empezar con los antecedentes. Offline hemos estado hablando de que estos antecedentes no los iba a hacer Alex solamente, sino que los íbamos a compartir. Pues, es que son unos antecedentes muy gordos. Esta vez ya sí que tenemos uno de estos anteriores capítulos de César. Sí, dos programas que ya empiezan a sumar, no sé de cuántas son, una pila de horas ya. Debe andar en torno a las 7 largas. Sí, es que 8 horas fácilmente. De hecho, Alex, si me dejas un momentito, te lo compruebo y te digo cuántas horas son realmente, porque podemos hacernos un poco la idea de en cuánto lo vamos a resumir, ¿vale? A ver, tenemos aquí estas dos, 7 horas y media, sí, 7 horas, 27 minutos y 58 segundos entre los dos programas. Bueno, pues a mí me toca resumir el primer programa, que son 4 horas y 11 minutos. Procede, porque además, para quien no lo sabe, Goyo es un auténtico especialista que es capaz de hacerte una síntesis brutal. O sea, vamos a echarnos unas risas. Dale caña, Goyo, que a ver si por lo menos te extiendes un pelín. Bueno, pues nada, yo voy con el primer capítulo. A ver, en ese capítulo, que es el capítulo 202, lo vais a ver mucho más extendido, pero hay una serie de problemas por el éxito de la República Romana, realmente, que la República Romana entra en una crisis política, socioeconómica, y esto se junta también con que Julio César lo envían a la Galia de una manera prácticamente en plan de, bueno, pírate allí y así te tenemos un poco entretenido, ¿no? Bueno, el caso es que allí realmente Julio César se sale, arrasa, tiene un éxito brutal y ¿qué pasa? Que empiezan a maniobrar contra él, ¿no? ¿Quién empieza a maniobrar contra él? Bueno, pues Pompeyo y otros empiezan a intentar, bueno, pues menoscabar el poder que ha obtenido, que tiene un poder militar, tiene un ejército que está el ejército está de dulce, ¿no? Y entonces, bueno, pues él se ve que han maniobrado contra él, que no con artimaña, sino con movimientos legales, pero claro, los otros no están cumpliendo la legalidad tampoco. Bueno, pues le van a quitar el poder militar, ¿no? Y bueno, él se ve pues en una tesitura, tiene que cruzar el Rubicón o no, y al final cruza el río Rubicón, y bueno, pues va con su ejército hacia Roma. ¿Y qué pasa? Que Pompeyo y otros pues no tienen unas fuerzas suficientes para enfrentarse a Julio César y su ejército. Y lo que hacen es tomar las de Villadiego, se van hasta Grecia, pero bueno, antes tiene que haber una persecución y Julio César no logra alcanzarle, y en Brindisi se escapa Pompeyo y se va hasta Grecia, con lo cual esa guerra civil no va a ser rápida, sino que se va a extender en el tiempo. ¿Qué hace Julio César? Bueno, pues como ya ve que eso va a ser así, pues no consigue la cabeza de Pompeyo, pues va a tener que ir a la península ibérica a cerrar uno de los frentes. No puede dejar la puerta de atrás desguarnecida. Entonces allí se va a enfrentar en inferioridad numérica a unas fuerzas pompeyanas a las que va a vencer con brillantez y de manera, pues podríamos decir que expeditiva. Y de vuelta vuelve otra vez a la península itálica y ya va preparando una flota para poder transportar su ejército hasta Grecia. ¿Qué pasa? Que la flota, prácticamente toda la flota de la República Romana está en manos de Pompeyo. Y claro, le estaban haciendo un bloqueo. Bueno, pues Julio César va a lograr eludir ese bloqueo y ya entraríamos en el segundo capítulo de esta saga, que es el 203, la parte segunda de Velo Civile Secunda, César contra Pompeyo, parte 2. Y aquí es cuando Alex va a comentaros el segundo capítulo. Bueno, también así muy por encima. En el segundo capítulo un poco lo que vimos es que César pues va consolidando un poco su posición política en Roma, obtiene poderes de dictadores para ir apaciguando un poco la situación, me reitero, política, que al final de cuentas es la que le respalda el poder militar que tiene, y con este fin también se hace nombrar una vez más cónsul para reemprender la guerra contra el lado de los optimates, que es el partido, digamos, que aglomeraba a Pompeyo y que estaba encabezado por Pompeyo. Una vez superado estos problemas, pues se embarca, ahora sí, por fin, se dirige ya con la situación en España y en la península itálica y las provincias de las Galias, con sus espaldas así bien cubiertas, se dirige hacia Grecia. Y aquí se enfrentará en dos ocasiones a Pompeyo en un juego bastante interesante de pequeñas rencillas, pequeños movimientos, llamadas de refuerzos a través de todo y persecuciones y búsqueda de situaciones ventajosas a partir de todo el territorio. Primero tiene los primeros inconvenientes de desembarco y de toma de Dirraquio. Pompeyo se hace fuerte con la intención de evitar la llegada del resto de las tropas de César. Y aquí tiene un rifirrafe donde, al final, por resumir un poco, Pompeyo tendrá su primera victoria contra César, que tendrá que poner pies en polvorosa. Huyendo a través de Tesalia, es perseguido por el bando Optimate, que se le sube las barbas a Pompeyo, todos estos senadores y políticos, vamos a decir, de la época, del bando Optimate, que respaldaban a Pompeyo y le habían elegido en líder, pero que buscaban un golpe definitivo contra César. Claro, estas personas se ponían una espada al cinto, una coraza, y se creían militares y pontificaban, también podríamos decir, como hacemos también un poco nosotros los listocas, ¿no? Pero pontificaban sobre lo que debía de hacerse o no en situaciones militares, etcétera. Total, que bajo una enorme presión, Pompeyo estaba evitando, después de haber obtenido una buena victoria sobre César, y estaba en una buena situación estratégica en el sentido táctico más amplio, porque se encontraba geográficamente en una zona en la que le era muy fácil tener desabastecido y arrinconado a César, aislado de refuerzos y de ayudas amigos, donde él, digamos, que tenía más recursos y amigos en la zona, locales, que le podían abastecer a él y tal. Entonces, él no quería un enfrentamiento directo con un César que era formidable en los enfrentamientos directos, que tenía un ejército muy bien articulado, muy fluido, muy bien engrasado y muy veterano. Pero después de la derrota sufrida, después de la victoria que habían tenido contra César, después de la derrota que le habían infligido a César, pues el Senado, el lado Optimate, quería terminar con esto. Presionaron muchísimo a Pompeyo, observaron que lo duplicaban en medios y le obliga, casi se puede decir que le presionaron a plantear batalla, que sospechamos que estaba dirigida o concebida por el gran capitán de caballería Labieno, que había sido oficial de César, pero es el único de los grandes oficiales de César que se pasó al lado de los Optimates, y llegamos así a Farsalia, que esta es la mítica Farsalia. En muchos documentales y artículos y tal, muchas veces nos dan a entender como que la guerra civil termina en Farsalia. No es así, si no, no tendríamos este tercer podcast. En Farsalia atacan en una gran superioridad numérica a César y son derrotados por una estrategia magnífica que hace César. Era una estrategia que pivotaba alrededor de la caballería, una inmensa y muy superior caballería. La idea era tener desgastado al ejército de César, anclarle, fijarle con una infantería que también le era muy superior, fijar a la propia infantería de César con la propia, que era muy superior, bordearle con una inmensa caballería y aplicar el yunque y el martillo. En cuanto a las cosas que pudiera tener César a su vez de caballería para hacer una contra, pues la barrerían con su enorme superioridad de números. No funcionó así. Si queréis saber cómo, os invito a leer sobre el tema, estudiar sobre el tema, y si sois increíblemente amables, pues hasta podéis escucharos el podcast anterior en el que lo relatamos. Pero es César quien, con una estrategia que todavía hoy se estudia y que es espectacular, consigue la victoria. Claro, esto da la vuelta totalmente a la tortilla. Los aliados cambian de bando. Los que eran tus amigos hasta la muerte ayer, reyes y príncipes de la zona, pues de repente cambian totalmente de afiliación y de creencias, por así decirlo. Al final, la política consiste en intereses. La balanza de poder empieza ya a cambiar muy fuertemente, porque el ejército pompeyano es deshecho y dispersado. Pues diferentes personalidades pues se van dirigiendo a una y otra zona. César consigue derrotar al ejército, pero las cabezas pensantes, digamos el alto mando de la facción Optimate, pues se han salvado. El cuñado de Pompeyo, los hijos de Pompeyo, Labieno, Catón y Cicerón, y sobre todo Pompeyo. Pompeyo Magno, Pompeyo el Grande, está vivo. Y mientras esté vivo, la victoria no es definitiva. Uno de los grandes, Cicerón, se pasa, y algunos de los senadores de en este momento, Cicerón y el famoso Bruto, se pasan en estos tiempos al bando de César. César les aplica su famosa clemencia, como a ellos a muchos, lo que le hace ganar enteros a sus números, ganar refuerzos políticos y ganar nuevos aliados. Va consolidando cada vez más su posición. Pero él sabe que la cosa todavía no está terminada. Mientras va recibiendo noticias de Pompeyo, pues se queda a la espera brevemente, un par de días, y finalmente recibe noticias de Pompeyo. Parece que va a Siria. Empieza una de estas persecuciones famosísimas de César a través de tierra y tal, pero parece que la información era falsa y al final no le es en vano, ya que en los estrechos del Helesponto se consigue hacer con la flota pompeyana, que se pasa también a su bando, con lo cual su posición es cada vez más fuerte, y ahora sí recibe noticias de que se ha visto a Pompeyo por Chipre, y aquí ya dice, ya sé qué es lo que aquí ha pasado. Los sirios, como hemos dicho, le han cerrado las puertas porque ya no goza está empezando a perder la confianza de que es el lado ganador y la gente se está pasando al lado de César. Y habiéndole cerrado las puertas los sirios, Pompeyo se dirige a Chipre. ¿Por qué? Aquí el César lo ve claro. Se dirige a Egipto, al gran reino de los faraones, de la dinastía de los Lágidas, de los Ptolomeo. Porque tanto él como César, el Senado en general, apoyaron enormemente al anterior rey Ptolomeo, al anterior rey de los egipcios, con préstamos y con ayudas, y hasta le reconocieron como ayuda, como amigo de Roma, al pueblo de Egipto, en el que Roma siempre ha tenido enormes intereses por la fertilidad de la cuenca del Nilo y por todos los suministros de trigo que tiene. Pompeyo era, de hecho, quien había estado ahí haciendo parte de sus campañas, y había con un tal Gabieno, y había dejado a muchas de sus tropas y de sus veteranos allí. Tenía importantes redes clientelares y era lógico aventurar que de amistad. Ahí probablemente intentaría rehacerse. Así que sin perder más tiempo, César se dirige al encuentro hacia César. Hacia Pompeyo, disculpadme. Y creo que era más o menos aquí donde dejamos el capítulo anterior, Goyo. Sí, ahí fue. Oye, he visto que resumen. 7 horas en nada. La verdad que eres más concretas más tú que yo. Yo al final me quedo divagando un poco siempre. 15 minutillos, ya está, ala, chimpún. Bueno, pues nada, Alex, vamos a ver ahora lo que vendríamos a llamar la campaña de Alejandría, porque nos vamos a meter a ver cómo Pompeyo llega a Egipto y viene César después. Así que vamos a ver, no voy a hacer ningún spoiler, aunque muchos lo conoceréis y estéis deseando llegar a este momento, porque es un momento importante, ya lo veréis, no quiero deciros más. Así que, Alex, lo dejo todo en tu mano. Pues chicos, ocurre que cuando César se entera de por dónde anda Pompeyo y adivina sus intenciones, hace como siempre, se embarca apresuradamente hacia Rodas, donde había fijado un lugar de reunión para su ejército. Como es César, apenas aguarda el resto de sus tropas, que van llegando en escasas tropas. Se hizo a la mar con pocas cortes. Yo creo que tenía... Uy, para un momento, Goyo, y así lo busco, que es que lo tenía por aquí subrayado y ahora lo he perdido. ¡Ay, aquí lo tengo! Bueno, qué pena. Reengancho desde donde... Total. Sí, sí. Reengancho desde el principio, ¿vale? Porque total, solo yo había dicho una tontería. Vale, vale, pues entonces dale. Dale. Bueno, pues César, cuando por fin recibe estos informes de que Pompeyo se le ha visto por Chipre y adivina sus intenciones de que va a Egipto, como es él, se embarca rapidísimamente en persecuciones. César, ya habíamos visto durante los otros podcasts y durante todas sus campañas que sacrifica mucho números por rapidez, por inmediatez. Se embarca con la sexta legión y también con una parte de una legión pompeyana que es la 27. La XXV. pero bueno, como hemos visto, y con unos cuantos auxiliares galos y germanos, pero como hemos visto en otros podcasts, César siempre habla de cohortes. ¿Y por qué habla de cohortes? Por lo que ya hemos dicho, muchas veces las legiones no están concretos. Aunque habíamos visto que los números sobre el papel de una legión rondaban los 5.000 hombres largos, En realidad aquí estamos hablando de que la sexta legión que lleva, aparte después de tantas campañas, está reducido a poco más de 1 millar de hombres. Es decir, no llega ni una quinta parte. Y esta otra legión, Pompeyana, ahora tomada para él después de sus victorias, pues también estaba a menos de la mitad de la cabida de una legión, en torno de los 2.000 hombres y unos pocos, y menos de 1 millar de auxiliares. Es decir, con todo lo que lleva, César lleva menos de una legión, lleva aproximadamente los números de unos 3.000 hombres, 2.000 y pico hombres. Pero él tiene prisa, él tiene necesidad. Ah, sabe que ha derrotado a Pompeyo y lo que tiene que hacer es presentarse donde está él y hacerle prisionero antes de que se haga fuerte. Y si no es esto posible, pues ya tiene, ya donde esté ya tendrá por lo menos un pequeño contingente con el que hacer una cabeza de puente y ya irá reuniendo, viendo los siguientes pasos. César así pues se va encaminando, cuando de repente va a llegar a Alejandría y el desembarco le espera una gran noticia, una noticia que es un cambio radical en este podcast que hemos titulado César contra Pompeyo, y es que Pompeyo ha sido asesinado. ¿Cómo es que ha sido asesinado? A ver, cuéntanoslo. Bueno, resulta que, claro, la historia de la guerra civil, de la guerra que tienen los Pompeyo contra César, pues es de dominio público. En Egipto hay ya una situación también muy precaria. El anterior rey, Ptolomeo, lega en su testamento su reino a sus dos hijos, que son Cleopatra, la famosísima Cleopatra, y Ptolomeo, que se casarán entre ellos, porque es habitual en estas dinastías el casamiento entre hermanos. La intención es evitar peleas fratricidas, y de hecho más adelante se comenta que una de las cosas en las que se había quedado en sus tratos con Roma y tal, era una especie de tutela mientras sus hijos fueran todavía jóvenes, porque conocía bien las intrigas de la corte y sabía que una guerra fratricida podía desangrar su legado, el reino de Egipto. Así ocurrió de hecho, y Ptolomeo y Cleopatra pues acabaron a golpes. Ptolomeo era un chico prácticamente adolescente y que estaba sobre todo influido por sus consejeros, un eunuco de enorme ascendiente sobre él, influencia, y este que se llamaba Potino, y el comandante del ejército Áquilas, que habían echado a su hermana Cleopatra VII y querían pues el poder para ello. Cuando se enteraron de ellos, evidentemente estaban al corriente de la guerra que había con los romanos. Cuando se llegó Pompeyo con la idea de pedir favores que le adeudaban del pasado, pues resolvieron que esto no era de su parecer. La historia nos la cuentan así, y es que en el momento en que Pompeyo tomaba la mano de Filipo para poner en pie al arribar a la playa, y es recibido por una delegación del rey alejandrino, del egipcio. Dicen, en el momento en que Pompeyo tomaba la mano de Filipo para ponerse en pie con mayor facilidad, Septimio, por la espalda, fue el primero en atravesarlo con su puñal, y después de él Salvio y luego Áquilas desenvainaron sus espadas. Pompeyo, echándose con ambas manos la toga sobre su rostro, sin decir ni hacer nada indigno de él, sino emitiendo solo un gemido, resistió con firmeza los golpes. Tras haber vivido 59 años, dijo adiós a su vida un día después de su cumpleaños. Según Plutarco, nos describe así la escena. Y delante de su mujer, de la familia que miraba desde la barca, porque con todo lo confiado que era, Pompeyo era un tipo bastante sensato. Mucho hay que arriesgar en la guerra, y sobre todo cuando la estás perdiendo, y sobre todo cuando estás siendo masacrado y derrotado en todos los ámbitos. Pompeyo desembarcó primero y dejó a su familia después para ir viendo cómo estaban. Claro, le recibieron unos cuantos expompeyanos que ahora estaban al servicio de los Ptolomeo, pero expompeyanos para más inri, el tal Septimio, que es el que le ayuda, le da la mano, y estás desembarcando, la barca se mueve, ¿no? Hay agua, hay arena, tienes 59 años y te dan la mano pues para estar firme. Este Septimio había sido centurión de Pompeyo durante su campaña contra los piratas. Como habéis visto, varios de los nombres son nombres romanos. Es que dejaron, claro, es lo que ocurre siempre durante estas campañas de Roma que contamos en los antecedentes del primer podcast de esta guerra civil. Durante las campañas Pompeyo, que era un enorme y un magnífico administrador, iba dejando también pues, a muchos veteranos aquí y allá por los cuales se preocupaba que tuvieran sus tierras y sus tal. Había dejado grandes redes clientelares en por toda Asia y África. Había dejado a muchos legionarios veteranos. Tenía muchos amigos. Y estos, lógicamente, seguirían haciendo su vida, sus negocios, sus intereses. Y algunos de ellos estarían en la corte de Alejandría, en la corte del rey Ptolomeo, y fueron los que le fueron a recibir sin ninguna señal de hostilidad ni ningún mensaje de no vengas aquí. Porque por lo menos los sirios le cerraron la puerta, le dijeron, estás perdiendo, vamos a cambiar de bando, vete. Ya sabía Ptolomeo, ya tenían fama en aquel entonces, por lo menos entre los adustos y los severos romanos, ya tenían fama de traicioneros y ladinos los egipcios, por eso Pompeyo va con cuidado, pero tampoco tenía muchas más opciones y claro, y fueron a recibirle pues gente que podía ser una señal de confianza, no tanta cuanto que como vemos va él solo primero, pero bien, pero tampoco había señales negativas hasta que le empiezan a apuñalar. Y también la grandeza con la que muere, según lo relata Plutarco, que es una relación de un testigo no directo, puede estar adornada por la prosa, pero tiene su aquel. Bueno, pues ya veis el fin de Pompeyo. No quería hacer el spoiler, pero vamos, ahí está. Pobre Pompeyo, en fin. Pobre que Pompeyo. Casi te... Pompeyo Magno, además. O sea, que no era cualquiera. Con todo lo que habíamos visto que ya había ganado, con todas las campañas que había tenido y que te acaben así apuñalando. Un final indigno, claramente, para Pompeyo. No, sin duda, es, ¿no? Es muy curioso también esta costumbre de los romanos de la muerte como algo muy privado, quizás vergonzoso el que te vean en la muerte, esta costumbre que tienen de taparse. Creo que no aventuro un gran spoiler si digo que lo veremos justo al final precisamente de este podcast. Sí, sí, sí. Estas similitudes, estos paralelismos, ¿verdad? Y esta forma de entera de afrontar una situación tan... O sea, podrías morir chillando como un gorrinito, diciendo no, por favor, a mí no, y tal. Pero esta dignitas es notable en los viejos soldados. Bueno, pues César se ha enterado de lo que ha pasado, ¿no? Llega allí y se entera de lo que ha pasado y, claro, y dice, bueno, pues ya está, problema resuelto, ¿verdad? Pues claro, no. César llega de noche y cuando le llega la noticia de que Pompeyo queda asesinado, se queda estupefacto. Lo primero que piensa es que pueden ser argucias o estrategias o que no puede ser. Es que claro, llevan ya tantísimo tiempo, primero como aliados, cuando César era muy chaval, luego como rivales, finalmente como enemigos, pero llevan ya décadas. Han sido familiares, ha sido su yerno, su adorada y fallecida hija Julia, que casó con Pompeyo. Y ha muerto aquí, después de todo lo que ha fallado. Él pide pruebas materiales y le piden que le envíen el anillo consular, para que demostrar lo que ha sido él. Cuando, satisfaciendo sus exigencias, los egipcios le envían el anillo de Pompeyo para que poderlo enviar a Roma y convencer a los escépticos e incrédulos, y también al mismo tiempo un paquete de reducidas dimensiones, pero de inquietante aspecto. César lo abre y dentro del paquete lo que ve es una cabeza humana, la cabeza de Pompeyo. Contra lo que dicen muchas versiones, o al menos según lo que nos cuenta aquí Gerald Walter, que se basa mucho pues, en estas fuentes de Plutarco, Apiano, Dion Casio y tal, César no se queda, según lo ve, horrorizado y tal. Lo primero que hace, y es que estamos hablando de César, es examinarlo atentamente. Porque incluso viendo la cabeza de Pompeyo, es bien sabido el arte que tienen los egipcios para el maquillaje, la momificación, el tratamiento de los cuerpos, y piensa que puede ser un engaño, una superchería. Pero finalmente, entre el anillo y ya también hacía mucho tiempo que no veía cara a cara a Pompeyo, pero tras cerciorarse de que es él, sí que entonces ya dicen que hace que da grandes muestras de pesar. Según cómo se interprete, pues uno puede pensar que fueron más auténticas y otra que está haciendo comedia. Porque aquí nos comentan que derrama lágrimas, se queja, se enfurece, dice que no puede sostener la mirada del perverso que le ha traído la cabeza, que se vayan de ahí, de su presencia inmediatamente. Pero también, claro... aquí me hace una reflexión que es interesante, Gerald Walter. Yo tengo aquí mi duda. Esto, chicos, podemos especular alegremente que nadie nos lo impide. ¿Estaba siendo sincero? ¿No estaba siendo sincero? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentimientos tendría él al ver a su antiguo aliado, yerno, rival y enemigo por fin así destruido? Por un lado, le habían quitado un problema enorme de encima, porque era su gran adversario y su gran rival. Recordemos que el marcador va 1-1, Dirraquio Farsalia, empate, por así decirlo. Vale, la balanza es inclinado hacia César, pero Pompeyo no es ningún Mindundi. Le han quitado un enorme problema, pero por otra parte, tiene también que tocarte mucho las narices estas maniobras, estas formas de conducirse. Hay quien dice también que si estaba tan indignado que podría haberse vengado de los asesinos o haber exigido un poco de política, coger al rey, al consejero Potino, al eunuco, y decirle y dejar claro que dándoles la salida de vosotros, sé que vosotros no estabais detrás de esto, dándoles la salida de fingir que no sospecha de que el plan venga de las altas esferas, pero exigir a los responsables. No pide ese tipo de venganzas. Bien, ahí queda. Claro, el asesinato de Pompeyo cambia los planes de César. Y ahora hay que pensar, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando tienes a Pompeyo, tienes una ventaja en la guerra. Y es que tienes una cabeza visible de la facción enemiga. Muerto Pompeyo, tienes una hidra. Han salido muchas cabezas. Claro, ninguna tiene la relevancia ni la importancia militar de Pompeyo. Están los hijos, que de buenas maneras. Recordemos que el hijo de Pompeyo, Cneo Pompeyo el joven, es el que le quema la flota en Dirraquio a César, o sea, no lo hace mal. Escipión, el yerno de Pompeyo, es el que vence en algunas idas y venidas, en aquellas idas de refuerzos contra Metelo, también en las llanuras de Tesalia y la zona de Grecia, etc. Está Catón, el irreductible Catón, tan beligerante siempre, el viejo y conservador romano. Pero claro, son muchos y ir detrás de cada uno de ellos exige... Claro, aquí no coges el AVE ni el tren cercanías ni nada. Exige muchos kilómetros, exige muchos recursos y exige mucho dinero. Y tenemos dos problemas muy gordos. Primero, las tropas ya están bastante hasta las narices. Bueno, ya iremos viendo cómo se va a ir desarrollando varias veces esto durante este podcast. Porque claro, que los legionarios se están haciendo viejos, literalmente. Ya desde las Galias ya llevan algunos más de una década de veteranía. No es lo mismo estar con... Ya, bueno, Goyo, tú lo sabes. Hay un momento en que empiezan a dolernos las rodillas cuando salimos a correr o que ya no mantenemos el ritmo de algunos chavales. Así de fácil. Sí, sobre todo cuando aumentamos kilos. Exactamente. Y hombre, esta gente podemos imaginar que estaban más o menos en forma, pero tenían que estar también ya muy cascadetes, ¿eh? Este reuma que lo traje de Britania. Cuidado cuando acabemos el confinamiento. Ya verás, no vamos a tener sangre casi aquí en las venas que se mueva. Pues claro, los legionarios están como están. Las tropas están como están. Pero bien, bueno, eso se puede tratar. Hay otro problema más importante, la pasta. El dinero, el bill metal. Y no tenemos. No tenemos porque todo cuesta mucho. Quedan muchas deudas por pagar. Hay mucho que hacer. Y todo lo que todavía falta, pues hay que hacerlo. Entonces César le da vueltas a la cosa y se entera un poco de la situación política que hay en Egipto. Y le da vueltas y dice, ¿sabes que tenemos aquí un asunto que es muy interesante? Que en los viejos tiempos, el padre de Ptolomeo, el Ptolomeo anterior, aquí todos son Ptolomeos desde el primero, desde Alejandro. Entonces, claro, pues el padre de Ptolomeo, a instancias de César y de Pompeyo y de todos estos que estuvieron apoyándole, había conseguido el título de amigo y aliado del pueblo romano, había sido honrado por el senado, había contado con una especie de protección pública que algo vale cuando tienes aliados más o menos belicosos, como los sirios y los palestinos y Mitríades al lado, pues cuando tienes a tu Roma de tu lado, pues influye, te consolida. Pero esto no fue gratis. Al senado, por cuenta de César, le deben 17 millones y medio de sestercios. Esto es interesante recordarlo, porque la muerte del deudor hace ya tiempo, César tuvo un gesto de gran señor típico de su clemencia y de tal, hablamos de hace tiempo, y condonó a los hijos 7 millones y medio, pero todavía le quedaban por cobrar 10 millones de sestercios. Entonces cogió y pensó y dijo, ¿sabes qué te digo yo? Que ya que estamos en Egipto, me acerco un momento aquí a caja y les pido que ajustemos y arreglemos cuentas. Sí, es el momento de clink clink caja. Es el momento de clink clink caja porque necesito cash. No tengo cash. Estoy pelado. Y no porque sea calvo, es porque estoy pelado. Total, que dio la orden de desembarcar y para especificar que viene, no como jefe militar, sino como representante del poderío de civil, como representante del Senado, vamos, que no viene como militar, se hace. Emplean toda la simbología de la parte consular y representante del Senado. Así que coge a los licures y les hace andar por delante con los fasces. Los fasces. Los fasces es esa como hacha rodeada de. Perfecto, Rodrigo. De palos o maderas, ¿no? Que lo hemos visto en otra simbología, pero porque lo han heredado. Que evidentemente, si queréis saber cómo son los fasces para los españoles, bueno, nada más fácil de encontrar que a un golpe de Google. La verdad es que me da una maravilla la internet hoy en día para cualquiera que tiene curiosidad en cualquier cosa. Para, por ejemplo, los españoles, si os fijáis un poco en la simbología de la Guardia Civil, os fijaréis que al lado de un sable hay una especie de atillo de extraño, como un grueso leño, ¿verdad? Con una especie de hojita de hacha pequeña que no encaja bien. Es que en realidad no es un leño, es un conjunto de varillas, de varas, que representan el Senado, el poder del pueblo. Están atadas por unas cintas rituales. La tradición dice que viene de incluso de antes de los romanos, que puede venir de los etruscos, que viene ya de la monarquía romana y luego del Senado, pero representa el poder cívico del pueblo romano, el poder del Senado que representa al pueblo, y las varas, la simbología que tenían, creo recordar, sé que muchos expertos nos escuchan, si me equivoco, por favor, algunos hagan en los comentarios, cuento con ello. Lo que venía a recordar es que la unión hace, es otra forma de decir que la unión hace la fuerza. Una sola vara la puedes romper, un montón de varas no puedes romperlas. Entonces ese montón de varas representa al pueblo. El Senado actúa en un nombre del pueblo. Y el filo del hacha representaba el poder militar y la capacidad de un cónsul de administrar y ejecutar justicia. Justicia entendamos también que quiere decir que incluso matar, las armas, lo militar. Interesante lo de la palabra fastes, porque de ahí viene, y perdonadme la chicharra, pero de ahí viene esa simbología que reivindicaba el fascismo. Mucha gente nos habla mucho de los fascistas, el fascis. O sea, el fascismo viene del fasces. Y el fasces, claro, eran estas situaciones de estos totalitarismos del siglo XX que buscaban autolegitimarse, y también ellos, como todo movimiento gigantesco socialista, pues intenta siempre reivindicar que son los representantes del pueblo, la intencionalidad de la legalidad ajustada al interés supremo del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso buscaron ciertas analogías, cada uno busca las suyas. Y los italianos de Mussolini pues buscaban cuál es su pasado histórico más glorioso, el de los romanos, y qué representaba el Senado, el imperio, las victorias militares, pero el pueblo, los fascistas, el fascismo, tal. Y creo que esto no venía mucho a juego. Bueno, como detalle curioso, yo creo que siempre está bien verlo, ¿verdad, Goyo? Hombre, es de lo que nos ha llegado y nos suena a nosotros. Bueno, se sienten herederos o se hacen llamar herederos. Bueno, usurpadores. Sí, sí, sí, lo cogen de eso y bueno, pues utilizan esos símbolos. Claro, esos símbolos son más antiguos. Es como cuando en el franquismo, por ejemplo, se llenó mucho de simbología de los reyes católicos, el yugo, las flechas. Es exactamente lo mismo. San Juan, una forma de intentar legitimar tus posturas, conectarlas con tu historia, darle una especie de contexto de continuidad, no de ruptura, esos rollos. Sí, que pues casi un decir, bueno, pues este rollo mítico, casi legendario, pues nosotros también somos lo mismo. En fin, pues así están. Ya le habría gustado al Duce tener la milésima parte de saber hacer que nuestros amigos de ahora de este podcast, ¿eh? Sin duda, no cabe duda. También es una suerte que no lo consiguiera. Pero bueno, vamos a volver Volvamos al desfile aquel. Bueno, pues ¿dónde me he quedado? Ah, sí, vale, pues total, que van los licures, que eran los hombres que portan los fastes, con toda la simbología, y desembarcan así, pues como son los romanos, ¿no? Lo hacen todo muy bonito. Y la gente, en lugar de hacerse un selfie, unas fotos y comentarlo y tal, pues se lo toma mal. ¿Por qué se lo toman a mal? Bueno, primero porque están al cargo de la guerra y no tiene, y a nadie le gusta ver a un ejército extranjero de repente desembarcar en tu ciudad. Y segundo, porque como hemos dicho, hay muchísimos expompeyanos que al ver a la llegada de César, pues les parece bastante mal, se preocupan las consecuencias que pueda tener esto para ellos, y los rumores crecen, el gesto se malinterpreta, interpretan este desembarco más que como... lo interpretan como un gesto de gran conquistador, y el pueblo se rebela y de repente se lanzan contra él. Hay esas anegadas de en la ciudad de Egipto, entonces vivían la friolera para una ciudad de esta época de en el entorno de 500.000 de personas, unos 400.000 por ahí. Entonces se arrojan contra los romanos, y como hemos dicho, César había ido con muy, muy poquita gente, entonces se encuentra en una situación muy mala para sostener esta posición. De repente se ve agredido y maltratado por montones de turbas furiosas que creen que han venido aquí a por ellos. Entonces aprovecha que la zona del entramado de palacios de los Ptolomeo, de los reyes, está justo pues colindando con el puerto, la zona trasera, digamos, que da directamente al puerto, y entra directamente en la morada de los soberanos de Egipto y la utiliza porque es la que tiene mejor, es la zona que tiene mejores muros, mejores posiciones, digamos, para defenderlas o para hacer las defensivas, muros más gruesos, además es la zona más sagrada para el pueblo. Alex, pero diríamos, ¿era necesario eso? Bueno, veremos que eso va a ser fundamental. O sea, parece un exceso de cuidado, pero no. Por parte visto de lo que era, o de César, no, por parte de César. Ah, sí, sí. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo tiene que tener cuidado en esta época. Hombre, visto lo que le pasa a Pompeyo, en fin. Tienes toda la razón. Si yo fuera César, estaría mirando siempre quién me acerca una navaja de afeitar. Pediría credenciales al barbero. Bueno, pues se refugia en el Palacio Real, cuya entrada al muelle, y encuentra en la soberana morada de los soberanos de Egipto, que ya está ocupada por dos de los soberanos de la familia real, los dos hermanos de Ptolomeo y Cleopatra. No eran solo Ptolomeo y Cleopatra en esta historia. Vamos a tener otros dos pequeños, que son otro Ptolomeo pequeñito, todavía más pequeño, está Ptolomeos desde el primero hasta el último, y todos los niños son Ptolomeos, parece ser, y la hermana Arsinoe, se llama esta princesa, la hermana pequeña de, o más joven, de Cleopatra, Ptolomeo, y hay otro Ptolomeo todavía más chiquitito, como os he dicho. Bueno, pues aquí ocurre una situación muy curiosa, y es que César se hace con el palacio y se convierte así en el anfitrión de los antiguos dueños que pasan a ser sus huéspedes. No es un secuestro, son sus protegidos, y digamos que es una de esas situaciones en la que la política impera y todos se consideran el anfitrión de otro, y las cosas se entienden que retuercen la realidad para que sea bonita. Exactamente, o sea, todos entendemos lo que hay, pero nadie va a decirlo. Aquí se entera César de que el Ptolomeo ha salido con este consejero, Potín, a tomar el mando de un ejército para prohibir la entrada al país de su hermana Cleopatra, y quien ha sido expulsada por las tropas del comandante Áquilas, y que estaba supuestamente intentando reclutar tropas en Siria. Bien, César, ante la fatalidad de la fuerza del pueblo, que le está aquí sitiando, pues toma posesión del edificio y de todas las construcciones adyacentes. Tenemos en cuenta que la época, pues no solo el palacio, es las termas al lado, la zona de casa de la casa de invitados, el palacio del duque de tal, que está también aquí al lado, los jardines, etcétera. Todo con sus muros, digamos que es la zona noble y es más fácil defender. La hace ocupar por sus tropas y se hace cargo ya de todo, y de las murallas y de los muros del edificio. Pero claro, siguen dentro todos los siervos y todo el servicio y todo la gente de la corte del rey Ptolomeo. Bueno, viendo la situación, mientras espera el regreso de Ptolomeo, envía un correo rápido a sus refuerzos para pedir que le envíen rápidamente dos legiones, porque tiene una enorme carencia de hombres. Y se pone ya a pensar y a maquinar cómo va a jugar sus bazas en esta guerra civil entre Ptolomeo y Cleopatra y qué vamos a sacar nosotros. A ver qué va a sacar. Entonces, como hemos dicho, César estimaba también desde un punto de vista de sus propias justificaciones que él da en el Velum Gaélico, en el Velum Alexandrino, que dice: este asunto es de nuestra incumbencia, del pueblo romano. Ya sabéis que César es... César pensaba que este era asunto vital del pueblo romano. No lo digo yo, que lo estoy escribiendo. Pues César pensaba que esto era asunto del Senado, porque a fin de cuentas el anterior rey, el que ha dejado a sus hijos este marrón, pues había dejado, como hemos dicho antes, una especie de petición de protectorado a Roma respecto a Egipto, con la idea precisamente de que no ocurriera lo que está ocurriendo, que el reino se desangre por que sus hijos, todavía demasiado jóvenes, se conviertan cada uno en títeres a su vez de intereses de nobles y consejeros y gente ambiciosa que los maneja como títeres, y al final se desarrolla una guerra civil que desangra y acaba con la riqueza de Egipto. Esto es exactamente lo que está pasando, y entonces César estima que el testamento del anterior rey, que precisamente les pedía esto, le vincula y le autoriza a tomar partido. Y César escribe y ordena, tanto a Ptolomeo como a Cleopatra, que vuelvan para que él haga de árbitro, que les pongan la razón de sus rencillas y que puedan todos llegar a buena concordia. Si vemos aquí esto, Goyo, uno de los... De las recomendaciones que hacemos en bibliografía es el documental de Netflix de César, ¿verdad? Y como vemos aquí, la imagen es un poco diferente de la que nos transmiten en la parte de Alejandría, en la que en el documental vemos que a un César que se presenta prácticamente como un primo delante de la corte de Ptolomeo, la cual le hace preso y le pone en arresto domiciliario, etc. Este no es el caso. El caso es que César no entra exactamente como conquistador, pero va con sus tropas, se hace dueño del palacio, dice que él es ahí el intermediario y que son los otros dos los que tienen que ver, el rey y la reina, en su guerra civil y en su país, dicen que venga a su palacio que ha tomado él, que él hará de juez de su caso. De intermediario, pero podemos entender un poco el ego. Hombre, es el poder de Roma. Es el poder del César. Mientras tanto... Claro, está intentando ganar tiempo también, porque, como hemos dicho, está con muy pocos hombres. Estará con en torno a 2.000 y pocos hombres. Y ha pedido que lleguen dos legiones, que eso ya es una cosa más importante, pero ahora mismo no es momento de liarla. Durante todo este tiempo, actitud, la política y la consigna es... No voy a ser malo y decir todos unidos... Pero una campaña de todos juntos, ¿no? Pero la política es no liarla, llevarnos bien con todos. No quiero que salte ninguna chispa que se convierta en incendio contra nosotros, porque el pueblo está ahora mismo muy soliviantado, porque han venido un montón de extranjeros a su viejo reino y a su viejo orgullo imperial, y no les debe de gustar que hayamos entrado aquí como conquistadores. Entonces se dedica a calmar a las presiones de la población. Él simula ser como un amable viajero, visita la ciudad, se relaciona un poco con los nobles que puede y todo lo que hace es un paripé de qué bonitos son vuestros monumentos, qué gran respeto, me gustaría visitar la tumba de Alejandro. Claro, también estamos hablando de Alejandría, Goyo. Aquí está, antes de que se perdiera el rastro, la tumba de Alejandría, que secuestró Ptolomeo de... pues no sé si era de Pérdicas, en el camino cuando iban a ir a enterrarlo a Babilonia o cuando salió de Babilonia para Macedonia. Pero bueno, al final la tumba durante muchos siglos estuvo ahí, en Alejandría, la ciudad que lleva su nombre, porque la fundó el gran conquistador, el gran Alejandro, al que todos los conquistadores querían emular, y que el propio César una vez lloró recordando todo lo que tenía hecho Alejandro a los 30 años y que él no tenía nada. Ahí estaba su gran ídolo. Que lloró delante de la estatua aquella. Claro, también están las universidades, también está la famosísima biblioteca de Alejandría, donde todos los gobernantes, cada vez que podían, compraban o editaban o requisaban libros para poder llenar una de esas magníficas obras, y donde en sus aulas los sabios de la época pues departían y tal. César se hace pasar, aunque por por un ciudadano normal y tal, o con, por un turista, con su cámara de fotos por ahí y unas sandalias, y asiste a unas clases y que y muestra un rostro dulce y amable. También visita el faro, el famosísimo, la gran obra de una de las maravillas de la antigüedad, el faro de Alejandría, llamado así porque está al lado de la isla de Faros. Lo que yo no estoy seguro es si de ahí viene precisamente el nombre de todos los faros, de la isla de Faros, o si la isla de Faros se llama faro por el faro. Ahí la verdad me pillas. Tenemos que buscar el rollo etimológico del asunto. Pero ahí está el faro de Alejandría, que se alzaba a una altura impresionante. Se alzaba a una altura de 120 a 140 metros. Aquí lo tenía apuntado. Claro, ardía por las mañanas con una hoguera y unos espejos para que brillara desde lejos. Era todo levantado en piedra blanca, de bases amplias a cada vez más estrechas, hasta esta altura colosal. Por el día se veía el humo y por la noche pues se veían los resplandores que brillaban con... Aquí tenía algo al punto con un espejo, bizantino. Claro, un fuego alimentado, me dice, probablemente con nafta, no se sabe, pero posiblemente alimentado con nafta por la noche. O sea, fíjate qué maravilla de ciudad. Entonces aquí durante un tiempo pues estamos en paz. Un sitio especial. Mientras tanto también arregla una cosa, y es que se va reuniendo con algunos delegados de los viejos veteranos de Pompeyo, la gente, los gavinios que se llamaban, porque era el oficial que los comandó en su momento, y les va tranquilizando y diciendo que no ha venido y que no tiene ninguna intención de tomar represalias contra otros romanos ni contra las viejas tropas de Pompeyo que se establecieron aquí. O sea, que aquí no va a cambiar nada para ellos, y esto pues lo van viendo bien. También aprovecha para hacer el funeral de Pompeyo. Dicen que escogió un lugar en un bosquecillo de Némesis, y bajo la égida de la diosa de la venganza y con una especie de cruel refinamiento, hizo construir un templo consagrado a la memoria de su enemigo. Bueno, pues esto es algo, ¿no? Mientras tanto, por fin llega Ptolomeo con sus hombres y con su consejo potino, y tienen por fin la primera reunión entre ellos. La primera reunión con ellos se la trae. César ve un poco el percal y se da cuenta de que quien habla es Potino, el eunuco, y que el chico, que es todavía muy jovencito, pues está en torno a los 13 años, pues se queda callado y simplemente asiente y tal. Él es el faraón, el rey, se queda ahí haciendo de gran niño Buda, niño emperador, pero parece que no pilota mucho. Que aquí el que lleva la voz cantante es el consejero Potino. Tienen aquí una conversación, y debió de ser una negociación de estas de agua, porque claro, César... no me imagino cómo sería toda la conversación, pero básicamente le exige pues sus dos pretensiones. La primera, él quiere arbitrar él quiere arbitrar en el conflicto que hay entre Cleopatra y su hermano. Quiere, por tanto, mientras esté él arbitrando, que se cesen las hostilidades por ambos bandos, que el ejército de Ptolomeo pare las hostilidades. Y el otro asunto que él le trae, como quien lo deja caer, son los 10 millones de sestercio que le debían. El eunuco Potín pues le responde negativamente, le dice que se vaya a pasear. Bueno, no le dice que se vaya a pasear. Imagino yo que, siendo un consejero, un diplomático, pues diría que lo que le dio a entender es que ese no era el buen momento, que le respetaba como gran conquistador y general, y que, sabiendo que él estaba ahora mismo en una situación muy complicada, que le debían... que le llevaban a grandes deberes, que no se entretuviera con ellos, porque aunque no le discute muy contra la deuda, dice que no se entretuviera con ellos y que fuera a atender sus asuntos, que cuando lo resolviera ya atendería los que tenían entre ellos. Que era una forma de decirle, vete de aquí, ahora mismo no vas a cobrar. César, de todas formas, es César, y encara claramente al eunuco, y según Plutarco, pues le explica que él no tiene por qué hacer caso de los consejos de un egipcio, que él es César, y que el dinero le debe ser entregado inmediatamente, y que sus deseos deben ser obedecidos. Tal y como vemos, Goyo, es muy diferente, ¿verdad?, de aquella imagen que vimos en la Venecia, que tenía muchísimas cosas que estaba guay, pero esa imagen de un César atrapado y coaccionado por su gente, pues lo que vemos es que hay más bien una situación de tensión en la que el hombre coge y dice, no, ¿quién manda aquí? y en ningún momento dice yo no mando aquí, yo mando aquí. De hecho, la negociación llega a tal punto que Potín, el Consejo de Egipto, accede, y sabemos que accede porque le da excusas. Si no accedes, no das excusas, dices no. Pero accede y le explica que simplemente ahora mismo el erario público pues, se encontraba sin fondos, que las causas de la guerra, la sequía, la crisis, hemos tenido unos días muy malos, que no tenemos pasta ahora, no tenemos cash, ven mañana. César, como el colaborador del FRAC, pues dice, no hay ningún problema, si yo me voy a quedar aquí a dormir. Es más, por ahora lo que hago es requisa la vajilla real, toda de oro, de plata, se apodera de todas las riquezas que hay en los templos y tal, y sin inmutarse dice, bueno, esto es un adelanto sobre lo que se le debía. O sea, no está mal para empezar nuestro primer face to face, nuestro primer cara a cara entre el consejero Potín, verdadero títere del titiritero del títere Ptolomeo, el joven rey, y César. Bueno, pues ahora vamos a tener que presentar a nuestra amiga Cleopatra, a ver qué pasa. A lo de Cleopatra. Ya vamos con Cleopatra, y es que lo que nos cuentan, por lo visto, es verosímil. Claro, César exigió que se vinieran los dos chicos, los dos muchachos, a exponer sus casos ante él. Pero claro, ¿cómo iba a llegar Cleopatra a través de todos los agentes de su hermano y del eunuco y de Áquilas? ¿Cómo iba a llegar ella hasta César? Y la historia, pues, por lo visto es cierta. Y es que es muy romántica, es el culmen del romanticismo. La historia de vez en cuando nos regala algunos capítulos de estos extraordinarios, pero tiene por lo visto bastante credibilidad entre los autores. Un confidente, aliados que la van introduciendo secretamente en la ciudad, un hombre fiel que la introduce en el complejo del palacio, la enrolla dentro de una alfombra y la carga sobre sus hombros para pasar desapercibida entre los ojos indiscretos. Y si ella llega hasta las estancias de César, a altas horas de la noche, el hombre trabaja siempre hasta tarde, y ahí le presenta el regalo a una alfombra. César sorprendido, ¿quién me trae una alfombra? Y cuando la extienden ahí, aparece Cleopatra. Una hermosa, o quizás no tanto, nunca sabremos cuánto hay de mito y tal. Alguna efigie dice que no era tan absolutamente hermosa, pero pongamos inteligente, era inteligente, era inteligente, porque, a ver, Ptolomeo había intentado que Cleopatra no contactara con Julio César, y la manera en la que se le ingenió Cleopatra para entrar, esta que acabas de describir, lo cual es prodigioso, ¿no? Claro que sí, tío. Y fíjate, qué curioso, porque escondida, vamos a decirlo, escondida en una alfombra, que no solamente es aparecer de esa manera tan espectacular, sino, porque es espectacular, hay que reconocerlo, es de película, sino, ostras, llevar una alfombra para César, se supone que, bueno, pues es una mercancía, ¿no?, que ha llegado, bueno, pues muy bien, pero es una manera inteligente de entrar camuflando la mercancía. La verdad que sí, ¿eh? Y además, por lo menos algo podemos decir, debía tener un talle fino para poder entrar ahí dentro de una alfombra enrollada. Y además, como leí aquí al amigo Walter, que decía, y quizás sería más o menos hermoso lo que decían, pero ¿acaso no son todas las mujeres de 20 años hermosas, demasiado hermosas para los hombres de 50? También la estrategia es extraordinariamente sofisticada. Dicen que aquel no es realmente el primer contacto que tienen César y Cleopatra, que ya por correspondencia desde Farsalia habían entrado ya en comunicados por cartas, en cuestiones, pues porque a fin de cuentas esto es política, son grandes personalidades políticas de la época, y ella pues hasta ella había llegado a su imaginario la figura del gran conquistador César, de todos sus éxitos, de todo lo que estaba haciendo. Y era el hombre fuerte, de la potencia fuerte en el mundo en aquel momento, en el mundo del que estamos hablando, del mundo romano de aquel momento. Así que probablemente ya preveía que sería interesante tener buenas relaciones con este hombre. Entonces es bastante probable y plausible que ya tuviera conversaciones anteriores al momento de conocerse. Pero Cleopatra la retratan como una mujer inteligente, aunque fuera muy joven, era inteligente, y observaba que su mayor activo, y decía, soy hermosa, lo sería o no, pero ella se consideraba sin duda hermosa, habiendo crecido como una reina y princesa, evidentemente mucho no le llevarían la contraria. Tampoco tenemos por qué pensar que no fuera así. Se consideraba hermosa y decía, pues como con todos los hombres, yo puedo agradar y ser mucho más vendible lo que yo hago, lo que yo quiero y lo que yo deseo. Mi punto de vista, convenzco mucho mejor de mi punto de vista si estoy cerca de ti susurrándotelo al oído. Yo gano muchos enteros si estoy físicamente cerca de la persona a la que quiero convencer que por cartas, aunque era inteligente. Y toda esta estrategia está puesta en escena, esta forma de entrar es espectacular. Sabemos que habla con César, más que nada porque César pues, se defiende en un griego perfecto, que es lo que se hablaba allí. Y también sabemos que pasó la noche allí y que durmió con... presumiblemente, bueno, no es presumiblemente porque 11 meses, 9 meses después tuvieron un hijo. Entonces, César, hombre, César es una persona que la verdad es que las personas, tiene pinta de que las personas inteligentes pues le atraían, ¿no? Y esa manera de entrar pues demuestra una inteligencia. César, aunque esto creo que no lo hemos comentado en los dos anteriores podcasts, no sé si ha surgido de ocasión, pero César tenía reputación, y esto era conocido por Cleopatra, de ser muy amante de las mujeres. A César le gustaba mucho las mujeres y era conocido porque es una persona con un aspecto de sensual muy potenciado, muy, muy potente. O sea, era un hombre que en todos los sitios donde iba, pues las solteras y muchas casadas le conocían. Y muchos maridos, pues, le malquerían. Tal. O sea, César era un conquistador. Era de estos de... Era un galán. ¿Sabes? Y además tenía las cosas pues que te hacen galán presumiblemente, porque yo solo lo aventuro. Pero... bueno, decían que era un poco calvo, que era bastante calvo, pero hay muchos que dicen que la calvicie es sexy, pero aparte de eso, cosas que son de ABC. Poder, influencia, dinero, un tío culto, viajado, pues tienes bastantes cosas para la época. Y con la erótica del poder. La erótica del poder, o sea, es el César. Y te llega a la fiesta que está de moda. Y ella está necesitada también de ese poder porque está en conflicto con su hermano. Entonces ella juega sus bazas y no solamente necesita de ese poder para resolverlo, no, es que es el poder más importante que hay en ese momento en esa zona del mundo, justo, o del mundo conocido. Justo, claro, esto trae un problema. O sea, ella juega su carta, la juega estupendamente. No creo que sea un caso de estos de manipulación, más de lo que uno se deja manipular, como en cualquier caso de seducción, que es la seducción, que tú te dejas seducir. Te han manipulado, sí, y yo lo he ido permitiendo paso a paso, a fin de cuentas. O no te diste cuenta cuando se acercaba más y más y te tocaba primero el brazo y te sonreía y tal, y tú decías, vaya, vaya. Pues al final juegas. Y duerme allí. Total, que al día siguiente, cuando a César hace llamar a Ptolomeo, pues para hacer de juez entre ellos, Ptolomeo lo primero que ve es a su hermana en la habitación, y además de una forma desenfadada y que se toma confianzas con César y que está tranquilo. Claro, el joven se pilla un rebote de narices porque se lo huele. Pero es un pardillo. Para empezar, ha roto el bloqueo que tenía para que no asistiera a ella. Y no solamente eso, sino que tiene confianzas, así que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues eso. Uh-huh. Claro, entonces ocurre algo que es que el chaval la lía. O sea, le entra una rabia terrible de repente de ver va a la habitación de... va al requerimiento de César y encuentra a la mujer ahí tendida, lánguidamente, tomándose confianzas, pues imagínatelo y nos lo imaginamos. Aquí estoy especulando, pero imagínate las típicas miraditas de suficiencia, ¿sabes? Entonces el chaval, pues, se pilla un rebote de la leche, coge y se dirige a un balcón del palacio y se empieza a gritos a dirigir a los súbditos, que claro, la gente se va reuniendo diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Gritando que había sido traicionado y que todo, y que los romanos estaban ahí y que no eran amigos honrados y que le estaban pisoteando y que ya no había orgullo ni en la nación egipcia ni en nada, y coge su propia diadema de la frente y la estalla contra el suelo, contra sus propias pelas en un arrebato de furia. Claro, claro, la gente empieza así a abrir los ojos, se van viniendo más y pasa todo lo peor. Claro, los romanos se asustan. César dice, ey, ey, ey, ey, retiradme aquí al chaval que se le está yendo la olla, creí que me les veía con un político, retira al chaval. Entonces, claro, un par de legionarios romanos cogen al chico y lo retiran al interior, y esto lo ve la gente. Claro, te lo puedes imaginar, se empieza a montonarse más y más gente. Eso, los soldados, los romanos han secuestrado al rey y tal, el niño ahí vociferando, se le oye desde la ventana, me acuerdo de todos vuestros padres y de todos vuestros ancestros, aquí debía de tener un rebote increíble. Y claro, la emoción aumenta y la multitud se va haciendo más numerosa, se agitan, empiezan a ver rumores. Acuérdate, acuérdate, Goyo, de situaciones similares, cuando quieren sacar el 2 de mayo. Exactamente. Qué bueno, colega. Empiezan a correr los rumores por las calles y es que me han contado que no sé qué, y al final ese teléfono es cacharrado y, hombre, hay algo de verdad. Se han apoderado de él, del rey, se lo claro, llevan. Aunque sea verdad o sea mentira, pero aquello corre como la pólvora y ya había un caldo de cultivo que era propicio y, bueno, pues se lía parda. Claro, claro. Entonces, me encantan estas analogías porque es que es verdad. O sea, de vez en cuando pasan cosas en la historia que dices, Dios mío, no puede ser, lo han copiado. Entonces, claro, los romanos están empezando a asustarse de que se viene encima. Como tú dices, no quieren un 2 de mayo. Y César llega, pues, y habla al pueblo y les dice que no se preocupen, que les dará todo lo que quieran. Intenta apaciguarles, y mientras más consigue apaciguarlos, pues da explicaciones, les promete que lo que quieran, que lo harán, que los romanos, y como si les piden que se vayan en ese momento, que ellos se van. Pero hace subir un documento que es el testamento del antiguo rey y lo empieza a leer. Como he dicho, César hablaba el griego fluido, ¿no? Entonces, y en el Egipto de los Ptolomeos, pues el griego también era muy utilizado, porque estamos hablando de esto, de toda aquella tradición griega de la que viene esta dinastía, precisamente la de los Ptolomeos. Ptolomeo era uno de los generales de Alejandro, y de ahí viene. Y el testamento, especialmente el fragmento que especifica que Ptolomeo y Cleopatra deben ejercer conjuntamente la autoridad soberana bajo la tutela de Roma. Luego deja muy claro que le dice que él solo quiere velar por la seguridad de que esto se lleven bien, de que se ejecuten los deseos del padre, y les lleva a los dos chicos ahí con él al balcón para que lo vean todos, y les entrega a los dos la corona y les invita a reconciliarse. Claro, hace todo este paripé muy rápido para manejar un poco al pueblo, para calmar los ánimos. Y el joven, el chaval Ptolomeo, que es un poco joven todavía, pues claro, ya se le está pasando el rebote, y que en esta vida está en toda la época hormonal, precisamente, creo que está. Y obedece, pues se le ha bajado ya, empieza a estar un poco así de bajón, y obedece las órdenes de César. Le sigue el juego ahí en la terraza de aceptar un poco lo que le están diciendo, y de esta forma también Cleopatra sigue el juego. Evidentemente Cleopatra sigue el juego porque le interesa, esto es lo que ella quería. Y ahora vuelve a ser reina de Egipto. Y para seguir endulzando el pastel, César dice que les va a regalar Chipre a los egipcios, con lo cual las cosas parece que se calman un poco por ahora. Chipre, claro, dicen, ¿y cómo les da César Chipre así por las buenas? Y dice, pues porque, según nos contaba aquí Dion Casio, porque estaba realmente asustado de la situación que tenía, es decir, les está esperando los refuerzos de dos legiones, pero está rodeado realmente, está en tierra hostil ahora mismo. Por eso dice que hasta les regala Chipre, para que es una de las grandes aspiraciones que tienen, lógicamente, por la ubicación estratégica. Y lo que haga falta, pero primero hay que salir de allí. Sí, lo que digo, que lo primero hay que salir de allí. Evidentemente, lo primero hay que esperar a tener una situación un poco más fuerte. Bueno, mientras tanto, pues la situación está ahí tensa con el pueblo, las tropas de, vamos a decir, de los romanos conquistadores y tal, están haciendo de huéspedes, de anfitriones, huéspedes en el sentido más antiguo, ¿verdad? De anfitriones, de los reyes, las cosas no se mueven, pero claro, es una situación muy violenta. Mientras tanto, pues va pasando el tiempo y participan pues en eventos, en banquetes, en etcétera. Mientras están todos estos eventos y estos banquetes, César se cuida mucho, porque por lo visto hay varios intentos de envenenamiento, y cada vez, y aquí nos lo podemos imaginar, que cada vez que hace la mirada, cada vez que va a beber y hace la mirada y se cruzan sus ojos con los del eunuco Potín, suelta el vaso, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay varios intentos de envenenamiento, pero César no puede dar muerte a Potín, porque aunque sabe que es el instigador, es un personaje relevante, más sí, que no poder demostrarlo. Sublevaría el pueblo si lo mata. Vamos. Claro, es como el primer ministro, para entendernos. O sea, es el eunuco, pero es, todos saben que Potín es la mano derecha de Ptolomeo, es el primer ministro, es el que habla, claro, es el adulto, ¿sabes? O sea, los reyes deben de ser, pues eso, hombres. Por eso había ese problema también con Cleopatra, porque los egipcios, por tradición, como tantos otros pueblos, pues prefieren un rey varón y tal, aunque fuera muy niño, pero al final saben que el niño tiene que estar pues con un valido. En tiempos posteriores lo llamaríamos valido, ¿no? Pues aquí el que parte la lana es Potín, es el único Potín. Entonces César no le puede tocar, pero claro, le mantiene en vigilancia, pero es difícil de maniobrar porque está en su terreno, ahí están los soldados romanos, pero por así llamarlo, los proveedores, diríamos hoy, los que traen comida al palacio, los sirvientes, lo que hay en las esquinas, los que limpian el tejado, los que limpian las letrinas, todos son egipcios. Todo lo que hay alrededor es egipcio. Y en esto Potín se desenvuelve con holgura. Con lo cual, en cada sombra, en cada columna, en cada cortina que se mueve, César empieza a ver asesinos enmascarados por todas partes, empieza a haber fantasmas. Es una situación un poco estresante. Cada bocado y cada mordisco que va a dar a una vianda, mira y ve a Putin mirándole, devolviendo la mirada, y dice: he perdido el apetito. Pero no puedes estar siempre así viviendo. Es una situación muy desagradable. Puede que César estuviera así. Viene de una tradición de larga de décadas desagradables y estresantes, pero bueno. Oye, de ahí viene lo del probador de pasteles y comidas de Cleopatra. ¿A que sí? Sí, estoy seguro que viene de eso. De Asterix y Obelix. Le encanta, como a todos los niños, ¿no? Pero le encanta esa escena a mi sobrina. Está en francés, por cierto. Yo cuando la veíamos, el doblaje, la canción la cantan todavía en francés. Sí, sí, sí. Me encantaba esa peli, tío. Muy, muy fan, muy fan. Bueno, ¿qué hace César entonces? Bueno, el César se dedica a hacer más festines y fiestas para mantenerse despierto, porque la verdad es que está estresado. César está estresado. Y mientras tanto, Potín pues sigue con sus maniobras, esparcir más basura, fake news entre la plebe, o verdaderas news, ¿sabes? Más noticias, más soliviantar los ánimos del pueblo, y mientras tanto, molestar mucho a la tropa y molestar mucho a César. Les da comida que esté en el peor estado posible, les da panes incomibles a las tropas para que estén enfadadas con su general y digan: vámonos ya de aquí de Egipto, que nadie nos quiere. Les hace servir en... son nobles, son reyes, y les hace servir en vajillas de madera y de barro, y cuando le miran dice: ya sabéis que es que César se ha llevado la vajilla buena. Que es verdad, pero se entiende un poco la idea con la que estamos jugando. Bueno, el caso es que a Potín pues le va a funcionar, porque al final esto va a ir degenerando una situación violenta, va a degenerar en un conflicto bélico, armado, violento, abierto, vamos, desde luego abierto, y no le va a... vamos, lo que quería evitar César al final va a suceder. Potín parece que va a ir moviendo los hilos bien para que esto suceda, ¿verdad, Alex? Totalmente. La situación se está degenerando. Los dos están buscando tiempo. César está esperando que le lleguen los refuerzos, porque la situación ve que cada vez el pueblo está más soliviantado. Sabe que por recados de botín, que algunos le han interceptado y otros que no, ha estado en contacto con Áquilas, que recordemos que era el comandante militar, que ha estado reuniendo tropas para volver y echarles ahora sí por la fuerza. Entre ellos a muchos mercenarios y a muchos antiguos gabinios, que son estos antiguos soldados de Pompeyo y del oficial Gabino, que se le llamaban los gabinios, y que eran romanos. César estos... no los valoraba demasiado, no es que no los valoraba demasiado, pero con ellos se los entendería bien porque hablaba de ellos en términos de desprecio, de que se habían depravado, que se habían echado a perder con la vida y la paz en Egipto, se habían casado, se habían acostumbrado a llevar el tipo de vida sosegada, poco disciplinada, poco marcial, dejada de que imperaba en Egipto. Se habían hecho egipcios, básicamente, entonces no eran ya tan romanos como para tenerles miedo. Él decía, y es razonable pensar, que de entendérselas con ellos, pues ganaría holgadamente. El problema no es enfrentarse solo a unos cuantos miles de soldados así en un campo de batalla como nos gusta y tal. El problema es estar en una ciudad donde todo el país te es hostil y donde es una ciudad con una gran población que es cada vez más hostil. En cuanto llegue a Áquilas, se va a liar. Él escribe y envía mensajes. Venid ya con los refuerzos, escribe a Domicio. Tráeme ya dos legiones. Escribe a Mitrídates, por favor, envíadme refuerzos, porque le ve que es un potencial, es un aliado de sus políticas en la zona. Y dice, venga, ve por Palestina, ve por Siria, recluta gente, una tropa mercenaria y venid aquí a sacarme. Tiene una baza todavía, coger las naves y sé por dónde ha venido. Sí, pero tiene que llegar a puerto y eso que lo tiene cerca. Lo tiene al lado, lo tiene a mano, ahí no tiene ningún problema. O no debería tener muchos problemas, podría tenerlo, pero en principio no debería tener muchos problemas. El asunto es que no quiere irse, o sea, el César no huye de un montón de tropa, egipcio, vamos a decirlo así, sí, de plebe, de chusma lanzando piedras y tal, pero es peligrosa, pero él no quiere huir, él no quiere que se sepa que César salió por patas. Él está de más. Eso que... le afectaría su reputación en el resto del imperio. Bueno, que no era imperio todavía, pero sí. Sí, sí, totalmente. Pero te entiendo, perfecto, sí. Además es eso, él está y además ha dado sus argumentos de por qué él está ahí, él es mediador, él es el tal, él es el cual, y ahora vas a salir con el rabo entre las piernas porque te echan a pedrada los propios tipos entre los que estás mediando. Tienes también que mantener tu versión de cómo son los hechos. Entonces es una situación complicada. Pero ya llega Áquilas, y cuando llega Áquilas, la primera acción que va a hacer es atacar el puerto. Pero eso lo vamos a ver después de esta pausa que vamos a hacer. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descanso que nos hemos tomado. Hemos visto que se iba a atacar, que iban a atacar el puerto, ¿verdad? Áquilas va a atacar el puerto directamente y bueno, pues Alex, ahí nos habíamos quedado porque ya se va a liar parda. Se va a empezar a liar ya. Por cierto, que como no podía ser de otra manera, algo se ha relajado en alguno de estos dos capítulos, no, siempre ha ido a un conflicto. Y aquí desde luego parece que nos crecen los enanos, ¿verdad? Todo este Velum Civile, la verdad es que dices, ¿qué cantidad de trabajo y estrés tenía el pobre César? Cuando no era una cosa, era otra, desde luego. Y ahí fuera, ahí donde le crecían los enanos. Es que no le sale una jugada a derechas. Aquí vino a cobrar una deuda. es cierto que estaba preparado para lo peor, siempre. Siempre estaba preparado para lo peor, hay que reconocérselo. Y de hecho ahí está, que luego los resultados, su currículum es perfecto. Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria. Leve casi derrota que jamás nunca fue. Y luego sí, victoria, sí. Victoria, victoria, victoria, victoria. Bueno, pues... Entonces volvemos, que mientras César está aquí manteniendo un poco los ánimos, intentando que la cosa no se le desmadre con la población, al final llega Aquilas, que ha estado reclutando y formando un pequeño ejército, el cual, con la ayuda de una población hostil, pretenden poner en jaque a César. Para ello, la intención de Aquilas va a llegar a ser el puerto. Y aquí vamos a tener que hacer un pequeño inciso para intentar describir un poco el panorama al que nos encontramos, el mapa. A los que nos veis por YouTube, intentaremos subir algún plano que nos sirva más o menos de orientativo. Yo creo que aquí es muy fácil, muy ilustrativo, pero será mucho más fácil visualizarlo que el esfuerzo que voy a intentar hacer por ser lo más claro posible en explicaros un poco el contexto táctico del mapa. De todas formas, también pondremos aquí en el audio del podcast, subiremos, ¿verdad, Goyo? Un link con el mapa que pondremos en Histocast. Sí, si queréis, damos el link, ¿os parece? Venga, vamos a ponerlo. Histocast.com/Alejandría mapa. Histocast.com/Alejandría mapa. Bueno, pues nada, ahí queda nuestro mapita de Alejandría. Pues bueno, chicos, lo que tenemos aquí más o menos es, bien, sabíamos que César llegaba desde el mar y entraba a la gran ciudad de Alejandría. ¿Cómo la ciudad de Alejandría? Una especie de brazo de tierra donde la entrada desde el mar da a la zona noble, digamos, al complejo, diferentes palacios, anfiteatros, museos, etcétera, que en realidad formaba todo el perímetro de la zona palaciega. No solo el propio palacio, sino la zona, digamos, de los palacios y del complejo del faraón, del rey de Egipto, Ptolomeo, que está a su vez de entrada en el puerto. Si cruzamos todo este brazo de tierra donde está la ciudad de Alejandría, al otro lado tenemos un lago de agua dulce. Y en este lado, en el que hemos llegado del puerto, tenemos una isla, que es la isla de Faros, que, como no sé si ya lo habíamos comentado, estaría bien saber si todos los nombres de los faros que tenemos hoy en día descienden de esta isla. Esta isla, pues, se extiende en un pequeño brazo hasta forma y se hacen los promontorios y los diques y rompeolas que conforman los diferentes puertos a un lado y al otro de la isla. Y esta isla, la isla de Faros, está conectada a su vez con Alejandría a través de un rompeolas convertido en camino llamado el Estadión, precisamente porque tiene la longitud de 7 estadios, unos 1.260 metros, y que de esta manera, digamos que divide toda esta entrada de mar, que sería el puerto, en dos zonas. Una zona que sería la zona donde también está el Portus Magnus, el puerto grande, que en el cual estaría englobado también el pequeño puerto real interior, que es dentro de este puerto donde están las naves y el que da lugar a la zona del complejo noble, y luego al otro lado de este rompeolas barra puente que conecta la isla de Faros con tierra a la otra zona está el Eunostos, el feliz regreso, que era el puerto occidental de la ciudad. Vale, pues según llega nuestro amigo Aquilas, dice aquí, lo que tenemos que hacer es adueñarnos de los puertos. ¿Por qué? Porque si nos adueñamos del puerto, nos adueñamos de la zona de las naves de César, nos adueñamos también de todos los suministros y le cortamos y le aislamos de cualquier posible refuerzo. César, de todas formas, ve rapidísimamente esta maniobra. Ella había estado haciendo preparativos para que este complejo, digamos, de barrio noble, convertirlo en uno de los primeros problemas que, como buen estratega militar tenía, y es que dijo, esto tenemos que convertirlo en un campamento fortificado. Ya sabéis que los romanos se ponen a fortificar cosas y son la caña, pues tenemos que tirar un muro, lo tiramos. Aquí levantamos una empalizada entre estas dos, en esta calle, que tenemos que derribar este pequeño museo, pues derribamos el museo y con los escombros conseguimos levantar aquí una tapiza, una tapia que no se la salta ni un gitano. De esta manera va fortificando su posición. Cuando las hordas de muchedumbre irrumpen contra ellos, pues César va desplegando sus cohortes, que a fin de cuentas no deben dejar de ser infantería pesada, muy disciplinada de élite, y aquí tenemos otro tipo de batalla, otro tipo de guerra en esta gran guerra civile, y es una batalla en ciudad, una batalla callejera. Como, o sea, hemos tenido ya prácticamente en esta guerra civil romana todo tipo de batallas, de desgaste, de trincheras, a campo abierto, estratégicas, navales, y ahora también tenemos batallas en las calles. Hay que decir una cosa, estaban bien equipados, porque vendrían a ser como, o sea, ves el equipamiento, la impedimenta de un legionario romano, y se parece, bueno, los legionarios pesados, ¿no? Me imagino. No los cuerpos auxiliares ni a esto, pero sí que se parecen un poco a los antidisturbios que vemos hoy con los escudos y cosas de estas, ¿no? Totalmente, solo que los antidisturbios no te atraviesan de parte a parte con una espada, aparte sí, de eso. Sí, te meten un porrazo y bolazos, pero no, al menos no utiliza. Pues no sé, entonces estaba la Gladius funcionando. Sí, sí, evidentemente la Gladius Hispalensis ya tenía las versiones más largas, la espada para la caballería, y había y a partir de los romanos, como comentamos en el primer podcast, fueron extremadamente conservadores en muchos aspectos políticos, sociales y de abrir su mente socialmente pues a nuevos conceptos de riqueza, de explotación de minas. Estaban muy lastrados por esa mentalidad que Escotado dice clérico-militar, pero vimos que en parte consiguieron de todas formas, y que esto produjo esas tensiones, pero consiguieron mantener ese crecimiento constante a partir de sus victorias de militares. Y en parte esto se debía a un enorme, en contraste, pragmatismo en el ejército, donde encontrabas a los mejores cirujanos, la mejor medicina de la época y la más pragmática, la menos chamánica y la menos que creía en una ofrenda a Escolapio. No, perdóname, vamos a abrirle aquí con unas tijeras muy antiguas, de una cirugía anticuaya, pero bueno, y que en aquella época los matasanos realmente eran matasanos. Pero dentro de lo que era la proporción, lo mejor te lo encontrabas en el ejército romano. Y luego, a la hora de ir adaptándose a cualquier terreno, pues cogían la impedimenta, que en las galas se hacía frío y descubren que los celtas llevaban unas capas y que estas capas de lana eran súper apropiadas para combatir el piruje de la madrugada, la incorporaban. Que se iban a Asia y descubrían que los partos utilizaban unas telas más ligeras de seda para no quemarse por debajo del hierro de las armaduras con el sol del desierto que entraba por debajo, por las pantorrillas y tal, pues lo incorporaban, lo que necesitaban lo incorporaban. Y la espada hispanensis con la que empezaron a incorporar cuando hicieron las guerras con Amílcar Barca y todos estos rollos de los cartagineses, ya tenían pues acepciones más largas, pero bueno, tenían ya una impedimenta bastante interesante de dardos, armas de asedio, elementos de torsión, escorpiones, el pilum que hemos mencionado, las armaduras que eran las lóricas, los escudos ovalados, pero bueno, tenían un repertorio bastante rico. Entonces, claro, los encajabas tú tus cohortes en diferentes callejones y a estos alejandrinos se les atragantó bastante el poder echarlos atrás. Es más, continuando, César descubrió, interpretó rápidamente y bien la intención de Aquiles de llegar al puerto, y fue eso, disponiendo las defensas para que los alejandrinos se fueran chocando con diferentes tropas. Pero a medida que se extendían los focos de luchas, pues le fue imposible evitar que fueran llegando al puerto. ¿Por qué? Porque la lucha no solo es por mar. A partir de esquifes, de pequeños barcos, de pequeñas lanchas o juncos, lo que tú quieras, los egipcios también podían embarcar a pequeñas tropas y simplemente, en lugar de intentar acceder al puerto desde la zona de tierra, atravesando el palacio de César, bordeándolo, con lo cual tienes que dispersar tus tropas. Pero es que además, aunque no lo bordees, puedes salir por otras costas, por otras playas, y rodeando un poco lo que son los rompeolas y los diques estos de contención del mar, pues entrar en el puerto como si fueras una nave que entra desde el mar adentro. Entonces, claro, llega un momento en el que César se da cuenta de que no va a poder proteger sus naves. Y en ese momento, Goyo, hay en esta campaña alejandrina dos episodios que yo creo que te van a recordar algo vivamente. Aunque en este caso nos va a recordar a un mito que no es real. Pero César coge y toma la decisión sin vacilaciones. Quemar las naves, quemarlo todo. Que no se apoderen los servicios de ello. Uh-huh. Y que a lo mejor cuando se refieren al tema de Hernán Cortés, que es a lo que te refieres, ¿no? Cuando quema las naves en Veracruz, en realidad no está quemando las naves, las barrena, es decir, las hunde para que no puedan, o sea, las hunde a cierta profundidad, no completamente, porque después recupera material de esas naves para poder hacer unos pequeños bergantines, pero bueno, eso es otra historia. No y una quema las naves. Si no recuerdo mal, la fuerte Navidad, ¿no? Una parte sí y otra parte la utilizan para hacer pequeños bergantines, uh-huh, para asediar Tenochtitlán. Eso es. Es y estupenda entonces esa zona. La cuestión es que no las quema. Yo creo que cogen lo de quemar las naves, se utiliza esa expresión para en referencia a lo que hizo César en su momento. No lo sé, puede que sí. Yo creo que sí, que se utiliza esa expresión porque debe ser como, bueno, pues acabo con mis naves para que no, por X razón, ¿no? Yo lo recuerdo, ¿sabes por qué? Para dar moral o para evitar que se caigan en manos enemigas o lo que sea. Yo lo recuerdo, ¿sabes por qué? Y esto te va a gustar porque sé que a ti también te gusta esta peli mucho, yo la tengo mucho cariño. En la caza del Octubre Rojo, cuando Sean Connery interpretando al capitán explica a su segundo a bordo, que le es súper fiel el por qué ha enviado una carta al Politburó diciendo que han desertado, y le cuenta la historia de Hernán Cortés para dar a entender que no hay vuelta atrás ni marcha atrás. En este caso de César, como hemos dicho, la funcionalidad es diferente, simplemente que no puedan utilizarlos en su contra porque es incapaz de protegerlo y porque ya había renunciado a la idea de huir. Había decidido hacerse fuerte y que él no, el César es grande, fuerte y no huye ante unos egipcios de mierda. Pues el César había dicho que se iba a quedar ahí y que iba a vencer, como siempre. ¿Te acuerdas tú de esa escena de la peli? Yo creo que sí, sí que me acuerdo. Estaba súper guay. Bueno, total, esto tiene un efecto curioso y es que el ataque que se dirige simultáneamente contra el palacio y en dirección a los muelles, pues al levantarse este incendio, pierden el control del incendio. No es algo intencionado la pérdida del control, pero es bien avenido. ¿Por qué? Porque a medida que gran parte de la población que está asediando a los defensores romanos están viendo que el fuego se va quemando, se va pasando de tejado a tejado y de casa a casa, pues van abandonando el asedio para repeler el ataque, para detener el fuego, para combatir el fuego. Es que estaba ahora mismo pensando en lo siguiente que iba a decir, para detener el fuego. Entonces, ¿qué ocurre? Que los romanos empiezan a lanzar un contraataque y desbaratan esta primera intentona de los egipcios por hacerse con el control del puerto. Lo que ocurre es que también aquí hay una desgracia histórica muy famosa, no intencionada, como digo, o al menos no es aparentemente intencionada, pero que, como hemos dicho, la famosísima biblioteca de Alejandría, iniciada ya en tiempos del primer Ptolomeo, la Gida Capitán de Alejandro Magno, y que desde entonces estaba recopilando un tesoro literario en libros, ahí en este incendio es cuando arde con todos sus volúmenes. Como podemos ver, que siempre se lamenta esta pérdida muchísimo. Por ejemplo, la comentan hablando ya de más pelis. Hoy estoy con un día muy friki, en El nombre de la rosa, que siempre hablan de los libros que se perdieron sobre Aristóteles y tal y cual. Aquí se pierde, fíjate qué tremendo, la biblioteca de Alejandría. Qué pérdida. Bueno, una de las veces que se incendió, una de las tantas, pero sí, sí. Ah, creí que esta era la primera y más importante. Claro, lo que pasa es que se pierde. Pues una de las veces que se quema, de lo que yo tengo entendido, pero vamos, que se perdió ahí, pues quién sabe, esa es la cuestión. Una pena, sin duda. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, el fuego se probó. Mira, aquí por ejemplo tenía una nota que decía que en los almacenes del fuego del barrio, de la célebre biblioteca, dice, según la tradición transmitida por Orosio, 400.000 volúmenes quedaron destruidos por el incendio. Claro, es que hoy en día con internet, para eso, no, eso para internet no es nada. Vivimos en una época milagrosa. No, pero en su época debió ser... Pero esto es... Catastrófico. Claro, es como cuando... Bah, es algo tremendo. Bueno, es que es lo que tiene. Si tienes todos los huevos en la misma cesta, pues es lo que pasa. Bueno, pues como decimos, César consigue aprovechar esta situación en su favor, siempre rápido, siempre estratega, siempre tomando decisiones prontas y a menudo que dan buenos resultados, por lo que voy a atreverme a decir que eran decisiones acertadas. Porque a lo mejor dices, hombre, pues podría haber salido mal. Bueno, pues pero le salían bien. Y consigue enviar refuerzos a... Como es una lucha por barrios y por puntos estratégicos, pues hay pelotones y batallones... hay cohortes o grupos de soldados que se van quedando aislados, les consigue enviar refuerzos y desmantelar de esta forma el ataque y a desorganizar del todo el ataque de los egipcios, que además están ahora a evitar ver arder toda la ciudad y que el fuego se extienda de norte a sur y que solo se pare en el lago y en el puerto, en el mar y en el lago, y que entre medias lo quede un montón de tierra, lo que fuera Alejandría, solo quedará un brazo de tierra quemada, con lo cual vuelve a articular y a enlazar los diferentes puntos de sus tropas. Y es más, no solo tiene esta, entre comillas, no derrota, o podríamos decir victoria, considerando que es un rechazo con éxito del tal, y recupera el palacio, recupera todo lo que necesita, sino que desembarca en esta isla de Faros, que está en la entrada, como os he dicho, que es la entrada de puerto y que lógicamente para él es de una gran importancia estratégica, pone un destacamento y desaloja de ahí la guarnición. Y ahí empieza a mantener un combate hasta que se hace básicamente con la isla de Faros. En cuanto a la pérdida de la flota, pues bueno. Hombre, yo tenía entendido que la isla esa era fundamental para la salida del puerto, para el control del puerto de entrada y salida. Y claro, sí que debía ser importante porque le da. Destacar tantas fuerzas para ello, vamos, debía ser vital. Claro, es que como te digo, la isla de Faros, llegas ahí a través de este puente barra rompeolas que es esta opción y que digamos que separa todo este puerto en el occidental y en el oriental, que sería el Eunostos el primero y el Portus Magnus el segundo. Claro, todo esto es el circuito alrededor del cual va a esperar refuerzos y a partir del cual se puede mover. También es la zona trasera en la que él está, con lo cual es por donde le pueden envolver. Es decir, la cosa no les ha ido mal. Mientras tanto, el famoso eunuco Potín, nuestro amigo Potín, pues mientras sus compatriotas dirigen el asalto, pues él está insistiendo y tal, y se sabe que está insistiendo, y cuando empiezan a retrocederse, sigue insistiendo y enviando mensajes para que le echen el resto, pongan la carne en el asador, entren en el palacio y los liberen. Él va, la oportunidad de aquí no quiere, pero es una derrota. ¿Qué ocurre? Le pillan ya los correos y en esta ocasión ya César no vacila, ya como la guerra ya está declarada y ya está Aquilas aquí con sus soldados, pues coge a Potín y le reserva la misma muerte que a Pompeyo, que la que Potín le dio a Pompeyo. ¿Ironías de la vida? O quizás una doble intencionalidad. Le hace decapitar, aunque nos cuentan que la espada verduga dio un mal tajo y todavía la cabeza le quedó un rato suspendida del cuello durante unos instantes. Tremendo esto. Escenón, ¿eh? Ya te digo. Claro, la escena de Potín tendría graves repercusiones para el pueblo, que se volvería más encarnizado ante su mártir, porque Potín el eunuco era Brayos como su primer ministro, la mano derecha, el valido del rey, o sea, una persona muy importante, representativa y un auténtico patriota, ¿sabes? No todo se pierde. La princesa Arsinoe, cuyo nombre tantos problemas me da, y su preceptor Ganímedes, durante este conflicto consiguen huir y llegar hasta los egipcios, donde conseguirán hacerse ellos con... O sea, esto es un éxito para el lado de los egipcios porque, fíjate, ya tenemos a la mitad de la familia real, los dos hermanos menores, por así decirlo, la hermana menor, por así decirlo, pero ya tenemos a parte de la familia real a salvo. No toda la familia real está en manos de este César, de este romano, de este biconquistador. Esto no es cualquier tontería. César, mientras tanto, espera un nuevo ataque. Y cuando las cosas ya se calman un poco, se va contando el fuego y tal, sabe que todavía no han llegado sus refuerzos, los espera ansiosamente, pero teme un nuevo ataque y dicen que una señal de que no se sentía cómodo en esa guerra dentro de ciudades, con unas fuerzas tan escasas, era el hecho de lo que intentó a continuación, que fue negociar. Entonces hizo la siguiente escenita. Y es que, Goyo, y aquí una vez más te digo, ¿no te recuerda esto a lo que antes has pillado a la primera al vuelo? Te voy a contar la historia y tú me dirás si te estoy hablando de César o de Cortés. Porque dice que ahí va el conquistador con el príncipe de aquel pueblo ofendido y agraviado por la invasión de aquellos conquistadores, de aquel puñado de conquistadores, y ante la mirada de las pirámides, de las viejísimas pirámides, desde el Palacio Real, el príncipe se dirige a su pueblo y les dice que esas personas que están ahí no son conquistadores ni le tienen prisionero, que son sus invitados y que no tienen que hacerles mal, que la guerra es injusta. Y César, una vez hablado ya el gran príncipe, bueno, aquí ya he dicho César, pero bueno, Julio César, una vez hablado el príncipe, se dirige a la nación de los egipcios y les dice que lo que están haciendo está mal, que los egipcios no están luchando contra él, que él está ahí de tutor y de protector del rey. Y que si tienen algún problema con el rey, él se ofrece, mira también tú tu nariz, qué narices tiene, que él se ofrece a mediar, pues para que todos lleguen a un acuerdo, que su máximo deseo es mediar entre las discrepancias que puede hablar entre los líderes del pueblo y el príncipe. Pero que vamos, que él está aquí poco más que es un juez de paz. Y la escena, como te puedes imaginar, es algo increíble. ¿No te recuerda algo, macho? Hombre, sí, cuando aparece este hombre, ¿cómo se llama? Moctezuma. Moctezuma, empieza a hablar y le mete una pedrada. Sí, por suerte a nuestro Ptolomeo acaba con el coco sanao durante un tiempo. Pero aquí no le pegan ninguna patada, pero es muy parecido, ¿verdad? El príncipe del pueblo, que es a la vez poder militar y poder religioso, representante en lo que le toca de faraón, de los dioses. En la tierra de las pirámides y un grupo de conquistadores y todos metidos en el palacio real y el líder de los conquistadores llevando al príncipe a que les explique al pueblo que no los linchen, que no los masacren, porque está el pueblo furibundo por la intrusión y la arrogancia de esos conquistadores a un pueblo que es conquistador de otros muchísimos pueblos, de una tradición centenaria, cuando no milenaria, y con un enorme y arraigado orgullo guerrero. El paralelismo a mí me resultó súper interesante, vamos, cuando leía esto. Bueno, era su príncipe y hombre, los paralelismos están ahí, son obvios. Bueno y habla César, ¿y qué pasó? Pues los egipcios no se lo tragaron. No le compraron el discurso, ¿sabes? También hay que decir que todo tiene su aquel, aunque César hablaba muy bien, como he dicho, el griego, pues los egipcios también sabían latín, ¿sabes? Sabían la tela de latín. Y no le compraron el discurso y empezaron a clamar a la princesa que les había huido. Claro, esto es para César un problema. Entonces ocurre que el preceptor de la princesa, Ganímedes, creyó que había llegado el momento de convertirse él en el nuevo Potín y dirigir el todo y hacerse el jefe. Pero Aquilas no estaba de acuerdo. Aquí teníamos una discrepancia en el mando. Y entonces, pues cogieron de una forma muy al estilo de los egipcios y tras una reunión y cuatro puñaladas en la espalda, pues Aquilas le cedió el puesto por causas de muerte y defunción natural a base de jarabe de hierro a Ganímedes, que se convirtió en el mandamás y en el protegido de la nueva faraona prácticamente durante un tiempo, que es esta Asnione. Y hay que decir que tras haber resuelto estas disensiones respecto al mando, este Ganímedes, pues durante el tiempo en que estuvieron ahí con César, pues evidentemente asistiría a muchas conversaciones y apuntan maneras de que, aparte de odiar mucho a César, algo aprendió de él, porque reproduce las mismas estrategias de César contra César. Y una cosa que hace es que se dio cuenta que una de las primeras cosas que César intentó fue cruzar de la zona de palacio a la zona del lago, pues para suministrarse de agua potable. Fue rechazado en aquel momento. Entonces Ganímedes empieza a hacer una serie de infraestructuras, de obras, con la intención de inundar con agua de mar, trayéndola de las partes altas a las partes bajas, donde está el palacio, con agua salada toda la zona donde están los romanos. Crean unas bombas, crean unos sistemas de reflujo de agua y van anegando la zona palaciega donde están los romanos fortificados, para hasta el punto de que consiguen, pues eso, con éxito, que las aguas de los pozos, de las fuentes y de los sitios donde tuvieron suministro los romanos se salaran y se volvieran corruptas y cenagosas. Claro, en el momento en que los romanos vieron esta estrategia e incapaces de acceder, pues tener pocos recursos para ello, al agua potable, a la otra zona de a la zona del lago, pues atrapados en el mar, pues empiezan a molestarse realmente con César. El ánimo de las tropas, después, como hemos dicho, de tantísimo, pues está en una enorme tensión. Las tropas se quejan a César y le dicen que por qué tiene que seguir en estas tierras donde la gente, donde este pueblo de egipcios, que para ellos era un pueblo libertino, dejado de malas costumbres, traicioneros, sin honor, de dar puñaladas por la espalda, de tirar piedras, ese tipo de batallas con esclavos, con azadones y en callejones y degollando por la espalda. Ahí no hay honor militar. Esas costumbres orientales de humo y de complacencia y de quedarse durmiendo y echas la siesta, pues todo esto lo despreciaban mucho y decían que porque tenían que seguir en esta tierra de traidores y asesinos que envenenadores. Esto no es honor militar ni gloria en ello. Y además, ¿qué motivos tienen para estar en Alejandría si aquí no están los pompeyanos y no tienen por qué tener una guerra en Alejandría? ¿Por qué se están metiendo en estas disputas reales de este pueblo de traidores? Vámonos de aquí. Pero César, una vez más, coge a sus soldados, les sale al encuentro y les dice que no hay ninguna posibilidad de salir. Primero, porque ya prácticamente no tienen naves. Les queda alguna con la que esto fuera practicable. Les explica que no son las bastantes y que además, como apuntaste antes, los egipcios, en caso de una retirada, no podrían hacerla organizada con los medios que disponían, sin darle los tiempo a su vez a los egipcios a organizarles para estorbarles esta salida y esta operación de embarcación para huir. Y esto provocaría a su vez otras situaciones de pánico y de indefensión y acabarían vendidos. Que no les quedaba otra que resistir y que debían cavar pozos para buscar agua dulce. Fíjate tú qué situación tan desesperada. El caso es que los soldados pues atienden a razones y consideran que César tiene razón, que es verdad que la huida es impracticable y que tienen que huir. Perdón, y que tienen que mantenerse firmes y cavar pozos. Y lo que es la suerte también, esta famosa fortuna que siempre dice César que le sigue, la fortuna de César, que parece un legendario capitán pirata con la suerte que tiene, encuentra en los pozos, sí, consiguen agua dulce, no agua salada del mar, sino agua dulce de los lagos, y consiguen suministro de agua dulce. Es algo impresionante. Oye, Goyo, una pregunta. Creo que voy a cerrar aquí. Quería comentarte, ¿se están escuchando que está entrando un ruido de WhatsApp nada, o algo? Nada. ¿No? Vale, nada. Vale. Tendría que entrar por el micro y no. Vale, de todas formas voy a cerrar aquí esta pestaña porque no me gusta nada que a mí haga esto y me desconcentra. Espérate un momento. Bueno, pues consiguen agua dulce, ¿no? Entonces, bueno, ya por lo menos pueden continuar. Consiguen agua dulce y pueden aguantar. Y la providencia quiere que después de tantas, tantas prisas que les ha metido, por fin llega 2 días más tarde la 37ª legión. La, como dirían en Lelutier, que me hizo mucha gracia, la XV. Te ha quedado muy bien. XXXV. Te ha quedado ahí. La 37ª legión. Sí. En plan, chalón gesto. Esto hay que hacerlo con el doblaje antiguo. Sí, sí, rollo los 10 mandamientos. Sí, sí, uno no puede susurrar en una peli de romanos. Uno tiene que hablar así. ¿Dónde estás? Algo de ese estilo, ¿sabes? Con potencia militar. Bueno, pues llega esta legión pompeyana dirigida por Domitio, ex pompeyana, está a las órdenes de César. Lo que va pasando, que ya hemos dicho que la balanza está empezando a desnivelarse a favor de César, y claro, y se ha hecho con los réditos que le tocaban después de Farsalia, de la gran victoria de Farsalia. Pero tenemos un pequeño problema, y es que el viento le impedía llegar al puerto. Pues estas cosas probablemente, ya las hemos hablado muchos tiempos, la marinería de aquella época dependía mucho de los vientos, es de vela, o sea, motor, una pena, y puedes encontrarte con un problema tan tonto para nosotros hoy, como sería que como los vientos te vienen de frente o de una forma más o menos aviesa, pues te impide la entrada en el puerto, literalmente. Esto es una rabia, porque el César dice, Dios mío, es que nada hace bien si no lo hace el César. Total, que el César vio que también dice, bueno, no pasa nada, yo os espero. Pero ellos, la legión le cuenta por sus mensajeros, alguna barca que a golpe de remos y que llegas, le explica que el convoy también llega con necesidad de agua para ver si César les puede suministrar agua. O sea, dice, o sea, yo os había pedido que trajerais justo con refuerzos trigo, víveres y agua, y vais vosotros y os tengo que suministrar yo. Manda de inútiles. Pero bueno, decide dirigirse personalmente para intentar conducir a los soldados y hacer un desembarco a partir de barcas y a golpe de remo en numerosas barcas pasar de los navíos de vela a la tropa a las barcas y con las barcas dirigirse ahí las galeras, dirigirse a puerto y hacerse con estos refuerzos que ya toda una legión pertrechada pues le era muy apetecible al amigo. ¿Qué ocurre aquí? Que durante el trayecto permite a unos contentos soldados aprovisionarse de agua y saquear la ciudad. Esto es el contexto de la ciudad. ¿Y qué ocurre? Que algunos de ellos, pues lo típico, quizás movidos por la codicia, vacían, saqueando casas vacías al ver que a causa de este conflicto pues los barrios se han ido vaciando de gente, pues hay muchas perspectivas de botín. Entonces algunos de estos hombres se dedican a hacer pillaje, se van alejando y alejando, y ¿qué ocurre? Que caen en manos de los egipcios y así llegan hasta Ganímedes, el cual se entera pues, de esta forma que con muy pocas tropas César ha salido de las fortificaciones de la zona del palacio para ir a buscar a estos hombres y decide que hacer exactamente como César tantas veces presume que hay que hacer, decide ser expeditivo, sacrificar números por velocidad, aunque en aquel momento hay que decir que en estas circunstancias de guerra de barrios, de una ciudad, tienes todas las tropas granditas al alcance de la mano, y habiendo dominado el mar, se dispuse a ir a por él. Se dispone a ir a por el César. Coge todas las embarcaciones que hay cosa y habiendo dominado el mar, se lanza por el César y tienen una batalla en el Portus Magnus que no obstante pillar, digamos, en relativa inferioridad numérica a los de César, aunque me queda muy... Tengo varias dudas por las fuentes de las naves, de quién tiene más tirremes, quién tiene menos, porque hemos dicho antes... Claro, aquí, para resumirlo, César vence la batalla merced a los buenos haceres del jefe de la marina, un viejo marino de Rodas llamado Eufranor. Tiene un bonito nombre, Eufranor. Eufranor, el grande. Parece el Señor de los Anillos. Sí, Eufranor, hijo de Franor, hijo de Nor. Dale, algo de eso. Nieto de Nor. Sí, sí. Vamos a ir acortando cada generación antigua. Luego vamos añadiendo vocales. El último es un Ent. Pues el tema es este, que ganan ellos y tal. Aquí yo tengo ciertas dudas, porque claro, dice, los alejandrinos pierden dos galeras, César hunde dos, se hace con otras tres, tal. Te dan estos números. Sería una relación un poco tediosa. A mí me llama un poco la atención porque, claro, yo tenía entendido que es que había quemado antes las naves. Y que había incendiado el puerto y que había sido una escabechina. Entiendo que, como hemos dicho, tienes el Portus Magnus y al otro lado el Portus Eunostos y el oriental, y que dentro de, ya lo veremos en el mapa, miradlo si podéis consultarlo, hay diferentes zonas donde puede haber diferentes embarcaciones y que no todas están en la zona que se quema, pero ¿cuántas naves sigues teniendo? Yo entiendo que en la zona del puerto real, que a lo mejor está un poco más alejada de lo que es el puerto de la zona que se quema, de los barrios que se empiezan a quemar, pues yo entiendo que a lo mejor ahí tenían todavía más naves, pero entonces no tiene mucho sentido lamentar tantas pérdidas. Pero aquí vamos a estar siguiendo siempre en una batalla, sobre todo, que podemos decir que es dentro de puerto, pero son batallas sobre todo navales, como veis. El caso, como decimos, es que aquí César gana. Gana esta batalla. Y bueno, se hace con unas cuantas más galeras de aquí del amigo Ganímedes. Cuando quieras, ¿eh? Dale, la próxima, hacías una intro o algo y tal. No, porque estabas explicando tú y no te cortaba, así que sigue como si siguieras tú. Bien, de todas formas, a pesar de esta derrota, Ganímedes no se desanima. Él entiende que vencer a las tropas romanas, donde ellos son cómodos, en tienda, en callejones y en posiciones fortificadas, donde ellos están muy fuertes y donde los egipcios no pueden hacer valer su enorme superioridad numérica, le conviene más la batalla por mar, le conviene más ir machacándole por los puertos y cortarles suministro y al final aislarlos y matarlos de hambre. Como decimos, la estrategia, a mí me parece, está muy bien tirada. Claro, ¿qué haces sin recursos? Pues los sacas de la nada. Y como Alejandría es rica, es una ciudad rica, pues aparte de poder costearse mercenarios y tropas que van llegando, pues en un periodo pone en marcha los engranajes de la economía de su ciudad y de sus recursos, y en un tiempo récord empiezan a tener un montón de naves en el Nilo que, abriendo canales, consiguen hacer llegar otra vez al mar para presentarle otra vez batalla a César en el mar. Vuelven, bueno, el mar, en el puerto. Vuelven a luchar por el dominio de este sport, del Portus Magnus, en unas batallas en las que una vez tenemos a Eufranor al mando de la astrocomandancia de la marina romana. Y claro, sabemos, según Dion Cassi, según César en el Bellum Alexandrinum, Alexandrino, pues la victoria es claramente de César, porque consigue tantas galeras, etcétera. Según Dion Casio, aquí ya los egipcios consiguen ofender gravemente a César, el sentido de que le provocan grandes pérdidas. ¿En qué consisten estas grandes pérdidas que da a entender, según Dion Casio, que quedan en una especie de empate? Pues no lo sabemos. Pero digamos que la cosa se está volviendo bastante, que se está enquistando. Es un combate que se está enquistando. De todas formas, consigue limpiar un poco, empujar a César de ese, puerto de la zona oriental de Leunostos, y libera a la escuadra de César, que decide hacer otra maniobra, y es dar una vuelta alrededor de la isla de Faros y entrar en esta otra zona que sería, recordemos, el puerto occidental, el Leunostos, el bienvenido, y presentar batalla a los egipcios. César encuentra ahí a los egipcios acorralados, pero él se detiene y para la maquinaria. ¿Por qué se detiene? Dicen que porque duda. Al final, ya como siempre hemos dicho, a César le gustan las cosas claras, o cuando ya no hay más alternativa, las libra lo mejor que él sabe. Es una estratega, pero estas batallas del mar siempre se le están atragantando y no lo ve claro. Entonces, en un momento dado, esto está siempre a golpe de voz. Los egipcios, les pasa el susto de verse ahí atrapados en esta encerrona, e increpan e insultan a los romanos. ¿Y quién creéis que desatasca la situación? ¿Tú quién dirías? ¿Lo yo? No sé, ¿Marco Antonio o alguno de estos? ¡Eufranor! ¡Eufranor! ¡Eufranor! Porque Eufranor, con la sangre hirviente, herido por sus sarcasmos, pues dijo al César que si él quería, que él mismo se pondría al frente de su división y que sostendría el combate hasta que toda la escuadra pasara sin problema por el angosto paso, que era lo que le asustaba un poco a César, de entrar directamente en el puerto a por los egipcios que estaban ahí encelados, si él a su vez, al tener que entrar, tenía que perder parte de la amplitud de la formación que le permitiría abarcar el frente. Pero ante los insultos, Eufranor dice: yo voy con los míos y aguanto lo que haga falta mientras despliegas al resto de la flota. Y César, pues como siempre, dice: me has quitado las dudas, tú me has convencido, Eufranor, tú molas, tú eres un tío que mola. Y da la hora de combate tras animar y llenar de elogios al jefe Rodio, al jefe Eufranor. La batalla, bueno, se va desarrollando y también en esta consigue César la, digamos, una especie de victoria relativa. Tened en cuenta que es que esto no son victorias definitivas, porque es que estás en una ciudad hostil. Al final es que todo es hostil, es simplemente cargarte un poco a la tropa que te ataca hoy. Cuando se retira, pues esa es tu victoria, pero sigues en un terreno enemigo, el que el terreno es del enemigo, y tú estás atrapado en tu puerto, en tus naves y en tu zona palaciega. No tienes más. César se retira apresuradamente también después de haber tenido una cierta victoria, temiendo ver cortada su retirada por los habitantes de Faros. Como hemos dicho, había conseguido poner un destacamento en la isla, sobre todo orientado a la zona donde estaba el faro y el rompeolas que daba la entrada al puerto real, que vigilaba su retaguardia, pero no dominaba la isla. Dice: yo ya quiero dominar esta isla, que es que siempre me está amenazando. Hay dos cosas que yo quiero dominar: la isla y este estación, este puente barra dique que rompeolas que conecta la isla de Faros con el Alejandría, y son dos puntos que quieren. Lo que pasa es que también sabe que sus tropas, como hemos dicho, están hasta las narices, entonces les ofrece todo el botín y el pillaje que tienen hasta ahora para excitar sus ánimos, y les ofrece todo lo que puedan quedarse de la isla. Y entonces la gente sí, se lanzan las cohortes, y en un momento dado pues se lanzan todos con alegría a la conquista de Faros, y los egipcios apenas tienen tiempo de abandonarlo porque no se las atreven a ver con las cohortes cuando ya están todos puestos en modo rodillo a aplastar a que nos llevemos por delante. Las tropas se empiezan a conquistar entonces la isla de Faros y a proceder con el saqueo. Y viendo que su situación aquí era sólida, César pues envía a 10 cohortes a hacerse con el estatión, es decir, este puente de tierra, este rompeolas que conecta la isla de Faros con Alejandría y que separa este enorme puerto en dos partes, la del palacio y toda esta parte oriental, que es el Portus Magnus, miremos en el mapa, y la parte... Perdón, la parte final, y la parte oriental, que sería el Eunostos, el bienvenido. Vale, ¿qué ocurre aquí? Como este estación es estrecho, pues aquí solo puede desembarcar a 3 cohortes, que son las que se van a poner a hacer el trabajo. Antes de ello, realizan un ataque de proyectiles y arquería, porque el estación, este camino, tiene 2 fortalezas, uno a cada extremo. Una en el extremo de la que da la isla y otra en el extremo que da la ciudad fortificada. Desde la zona de la isla, ahora dominada por los romanos, disparan una gran lluvia de proyectiles y dardos contra la zona de los egipcios para que se retiren y dejen pasar a las cohortes. ¿Qué ocurre? Que cuando las cohortes César coge y dice, como quiero dominar de una vez toda esta zona, toda esta isla y este brazo que me permite dominar estos puertos y estas salidas al mar y mi retaguardia, por eso es tan importante para él, fortificadme, como siempre hace César, una posición defensiva en el estatión. ¿Qué ocurre? Que cuando se ponen con los trabajos, al final las distancias son las que son, los egipcios se rehacen desde sus fortificaciones, vuelven después de haberlas abandonado por el asedio y el bombardeo que habían recibido, vuelven a ellas, y ahora son ellos los que empiezan a saetar, empiezan a disparar una salva de dardos a los trabajadores, que empiezan a resentirse. Ocurre que algunos de los marineros y trabajadores de las galeras que estaban ahí cerca, algunos, dice César, que movidos directamente por la curiosidad o por qué está pasando aquí, y otros por el interés de ayudar, pues intentan desembarcar, en lugar de quedarse en sus posiciones en las barcas, ya que ellos son remeros y marinos, desembarcan con la idea de llamar a ayudar a los legionarios en el rechazo a la troca, a una tropa de egipcios que, una vez bajo la cobertura de los proyectiles, han salido por las puertas de la ciudad y están ahora disputándose con los legionarios este trecho de puente, ¿vale? No sé si lo estamos visualizando bien. ¿Qué ocurre aquí? Que sale una... Al ver el poco número, los egipcios se envalentonan aún más y sacan una pequeña tropa de caballería que embiste a esta chusma, pero no lo digo en el sentido despectivo, sino que la gente de galeotes y de marina baja siempre se las ha conocido un poco como chusma, sobre todo en los tiempos más modernos, ¿verdad? Del Renacimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante una pequeña caballería, esta gente que, según nos describe César, no tenía el temple, ni el ardor combativo, ni la fuerza combativa de un buen legionario, pues se deshace en pánico y sale corriendo. Ocurre que en ese momento en que sale corriendo se dirigen a toda prisa hacia las naves de unas galeras de cohortes que venían a ayudar a esta defensa. Cuando estos hombres ven que se les van a echar encima un montón de estos huidos, se dan buena prisa en volver a distanciarse para evitar la confusión que esto generaría y que el enemigo además encuentre un paso por el cual acceder a las embarcaciones en un combate desventajoso, sin haberse desplegado ni nada. ¿Qué ocurre al ver esto? Que los hombres entran todavía más en pánico al ver que se alejan estas galeras y van corriendo hacia sus embarcaciones. Y los propios legionarios de César entran también en pánico al ver que esto está siendo una huida y una desbandada general, y se dirigen también, abandonando armas y pertrechos y herramientas, al enemigo y dirigiéndose a toda prisa a las naves. Esto ya es un sálvese quien pueda. César, desesperado, se encuentra en el dique desde el comienzo que vio el del desembarco. Quiere impedir la desbandada, pero ve que ya no puede hacer nada. Esto ya no es una tropa disciplinada, es un rebaño humano y están huyendo por todas partes. Así que hace como los demás. Sale corriendo, César corriendo, Goyo. Corriendo como un vulgar corredor, un runner. Iría en chándal. Y se abre paso hasta el lugar donde van a embarcar a sus naves e embarca su propia galera, su galera personal. Pero no hay ya disciplina, se están embarcando a montones. ¿Qué ocurre en estas situaciones, Goyo? Pues un sálvese quien pueda y a pisotearse las cabezas unos a otros. Exactamente. Pero además, ¿qué ocurre con una nave que coge demasiados pasajeros? Sobre todo una de esta época. Porque zozobra o se hunde directamente. Exactamente, empieza a subir gente y gente y gente y gente y más gente a la nave de César. Dios mío, tío. Empezó la cosa a pintar mal. César, siempre tan clarividente, se da cuenta de lo que pasa y no puede poner orden. Fíjate qué frustración para el gran conquistador y el gran general encontrarse en una situación de estas. Se dirige como puede hasta su camarote, coge unos documentos que son de su interés, se acerca a la borda y César, nuestro amigo calvo, ¡pim!, se tira al agua. Intentando siempre nadar con el puño que lleva unos documentos de su interés, pues serían cartas confidenciales, no sé, pruebas de corrupción, yo qué sé, pero con unos documentos y tal, se tira al agua y se va nadando. Claro, aquí ocurre una situación muy cachonda, Goyo, y es que los egipcios al verlo, debieron de tomarse la gracia, debieron de decir... ¿Qué es eso que nada por ahí? No tiene pelo, será un delfín. Dice, no, no, no. Los delfines no llevan capa púrpura. Tú dispárale. Si es el César nos dan un premio. Y como parece. Y si es un delfín, pues mira, nos tomamos un tartar de delfín, un tartar de atún o algo rico. Está de moda la cocina vanguardista. Total, que empiezan a disparar porque César es reconocido por su enorme manto de imperator. ¿Y qué tiene que hacer el César con toda su dignidad cesariana? Pues tiene que, intentando no mojar, según lo describen, intentando no mojar los documentos que lleva, con la otra mano, mientras le están disparando ya dardos, deshacerse de su manto y aprovechando lo que todo está turbio... que sigan disparando al manto como un señuelo y él huir. Y así el César es verdad que consigue llegar a nado, calado como una gallina mojada a una de sus naves y retirarse hasta... y consiguen salir de esa espantosa derrota y llegar hasta la zona fortificada de su palacio, mientras los egipcios de Ganímedes, extraordinariamente contentos, recuperan el famosísimo manto de imperator del César y lo cuelgan como estandarte en un monumento a su propia victoria, que en realidad va a ser de las últimas la última que tienen. Pero bueno, ahí tienen su momento de gloria. Poca gente ha mojado y empapado al César y se ha quedado con su manto mientras huye. Bueno, algo es algo. algo es algo. El César estaba pues... de muy buen humor, ¿sabes? En estos momentos debía de estar pensando en su famosa clemencia. ¡Oh, César! ¿Qué opinas tú del nuevo y valiente pueblo egipcio con tantos siglos? Por el culo. Se tenía que estar muy contento con ellos. Total, que uno podría imaginar que mientras tanto en el campo egipcio pues todos serían loas y maravillas. Pero hay, amigos, las cosas del poder. Siempre tenemos, chicos, y es que había muchos que decían, bien, Ganímedes está consiguiendo victoria tras victoria, esto era contra César y poniéndole como mínimo en un punto de jaque constante. Cada vez que el César consigue algo, jaque. ¿Qué ocurre? Que muchos empiezan a estar celosos de la posición de Ganímedes y hay más de uno que dice que no pueden ser gobernados por Asione, que al fin de cuentas pues no puede ser rey porque es una reina, porque es una princesa y una mujer, pues no puede gobernarle ni ser la descendiente de los dioses de Egipto, no puede ser la reina. Entonces, que lo mejor era llamar a Ptolomeo. Se hace un proyecto de infiltración y de secuestro, pero es desmantelado por César rápidamente. Entonces intentan una segunda cosa, es que algunos partidarios de Ptolomeo pues le ruegan a César que entregara a los egipcios a Ptolomeo, al rey que tenía ahí, digamos, de huésped, ¿no? o protegiendo al rey, él como huésped, pues le piden que le devuelvan a Ptolomeo con objeto de poder deliberar con él las condiciones de lo que podría ser la paz. No hay motivo para que los egipcios al final y los romanos mantengan estos problemas. Devuélvenos a nuestro rey como señal de buena voluntad y hacemos la paz. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te suena esto? ¿Y tú, bueno, qué harías? No sé yo. No sé si terminarme de fiar. Y si le devuelves al rey, te pueden volverla a montar. Yo no estoy de acuerdo en eso de devolverles al rey. Porque en cuanto me vaya yo, se van a sublevar, obviamente. Fíjate lo que dice el autor del Bellum Alexandrino, que casualmente es César. Como siempre decimos. César acepta. Y fíjate lo que escribe Goyo, te va a gustar. A ver. A ver qué os parece, chicos. Dice, César conocía muy bien a esa pérfida nación, muy hábil en simular sentimientos que no posee. Sin embargo, juzgó a este respecto ceder a su petición, convencido que pensaba hacer lo que decían y que el rey, tras su partida, seguiría siendo fiel. O que sí, como si eso fuese más conforme a su natural, esto es su naturaleza, solo quisieran un soberano para hacerle jefe de esta guerra y para él hubiera sido mayor honor enfrentarse con un rey que con un atajo de aventureros y esclavos. César aquí es muy astuto. Sí, sí, o sea, él ve que le van a traicionar, lo da por hecho, así que se prepara para ello. Y prepara dos cosas, y es muy interesante. Por un lado prepara que es mejor, desde su punto de vista y desde los forma de entender la guerra de su época, pelear contra el rey egipcio, el gran faraón y su pueblo, el César combate contra el faraón, que pelear contra el eunuco Ganímedes, que dirige a un montón de chusma del pueblo y gente loca y mercenarios contra el César, e infligirle algunas derrotas. Esto es humillante para la gloria de César. Pelear con un rey es como pelear más de igual a igual. Por otra parte, introduces en el bando adversario la debilidad en forma de discordia. El famosísimo desde la Guerra de las Galias, divide y vencerás. Y es que hasta ahora todos están contentos, digamos, pero no es discutido realmente el mando de Ganímedes y la reina es Arsíone. Pero claro, ¿qué ocurre si llega Ptolomeo? ¿Quién es el heredero legítimo? El príncipe Ptolomeo, el rey Ptolomeo es el heredero legítimo, entonces el mando tiene que estar en Ptolomeo. Pero entonces Ptolomeo lo va a delegar en Ganímedes. Ganímedes es el chico de Arsíone, entonces le va a quitar a su hermana le va a quitar evidentemente este alfil con el que está consiguiendo victorias porque a él no le conviene como nuevo líder. O sea, esta es más o menos la estrategia de César y como ves, está muy bien, les divide políticamente a sus adversarios y además consigue mayor honor, por así decirlo, mayor coherencia al enfrentarse a la cabeza visible y esplendorosa de un rey, a la fuerza de un rey y no enfrentarse a un secundón, por así decirlo, pero que ese secundón está teniendo bastante buen hacer. Entonces aquí ocurre algo que va a ser digno de unos Goya, de unos premios Goya, Goyo. O de los Oscars. Los Oscars, sí, estabas haciendo los Goya, me ha salido Goyo, ¿por qué será, verdad? Y es que hacen otra escena de despedida, dicen que fue algo realmente para ver, dice, porque hacen una verdadera comedia, y dice, el que César representara admirablemente su papel no debe extrañar a nadie. Pero es sorprendente, quedamos confundidos ante la perfección alcanzada en el arte disimular por este muchacho de 13 años apenas cumplidos. Puesto que tras escuchar respetuosamente las últimas recomendaciones de César, estas son, dirige bien el reino de tu padre, sigue fiel al pueblo romano, procura llevar a tus súbditos a la razón, el corazón y tal. Nos podemos imaginar que César, siendo César, pues que interpretaría una despedida de mentor y protector al joven pupilo rey, al pequeño rey Arturo, que ya ha llegado la hora de que se emancipe y que lleve a su pueblo a la virtud. Hasta aquí ha llegado mi papel, joven rey Arturo. Ahora debes de andar tú el camino. Nos podemos imaginar que en eso César, en esas labores, se desenvuelve como buen político que es con holgura. Pero es que el rey Ptolomeo, por lo visto, está ya en sollozos. Y fíjate tú que estalla en sollozos y suplicó al César que no le dejara marchar, pues, decía, sería para él menos dulce, dice, reinar que gozar de la presencia de César. Buah, eso buena propaganda que no veas. Y el premio al mejor actor es para Ptolomeo por su despedida de César. Gracias, gracias, gracias. Nunca habría llegado a ganar este premio si no fuera por maestros, actores ya pasados de moda como César. Gracias, César, este premio te lo dedico, tal. Cabrón, devuélveme mi capa. ¿Dónde está mi capa de Imperator? Algo brutal, tío, brutal. Claro, me hace que una reflexión el amigo Gerald Walter, que me parece pertinente, que dices que hasta que no, uno es difícil a veces discernir hasta qué punto es hipócrita y hasta qué punto le apetecía mucho al chaval adolescente volver a esa vida de maniobrar en un nido de víboras, que son las constantes intrigas de las cortes egipcias y las guerras fratricidas y los asesinatos de los eunucos y los generales ambiciosos que quieren ser faraones, y él tiene 13 años y a lo mejor no le apetece mucho volver a eso, y quieras que no, mientras está el César, pues sí, es su, digamos, prisionero, huésped, prisionero con honores y tal, pero está seguro y tranquilo, ¿sabes? Puede que un poquito de eso hubiera y que luego diría, pues nada, vuelvo a ser una pieza en manos del destino con la que todos quieren jugar y en la que tengo que tomar parte de una comedia. Algo muy duro, pero bueno, pero de todas formas la escenita era para vérselo. Sí, hombre, dice yo que... creo que es muy mucho de propaganda porque es lo que nos ha llegado, pero vale. Ok, bueno, le da un rollo así literario dramático. Dice que tras secar las lágrimas del joven, escribe César, perdón, escribe, ya sabes, el autor del Velo, un alexandrino, que nosotros sí que César, pero tras secar las lágrimas del joven, César le aseguró, y aquí podemos imaginárnoslo con una especie de expresión amable de sabio maestro complacido, ¿sabes? César le aseguró emocionado también que si era sincero, se volverían a encontrar muy pronto. Esto a mí me encanta, la verdad. No es una batalla, pero joder, tío, qué escenitas nos da la historia, tronco. Ay, Dios mío, pues sí. Bueno, mientras tanto, como hemos dicho, según llega Ptolomeo a su campamento, pues claro, ya empieza a haber problemas. Releva del mando a Ganímedes. Luego, a lo mejor, os digo, si yo imagino que sí, que lo apiolarían. Ahora mismo no me acuerdo y no lo tengo por aquí. Lo iremos viendo. Pero que lo apilarían, que recibiría un pioletazo, ¿no? Probablemente, sí. Aquí habría muchos Ramones, Berengueres. No faltan estas cortes piolets. A eso te refieres, sí. ¿Verdad, amigo? Sí, sí, sí, sí. No, en estas cortes todo está inventado. Todo está inventado. Y la traición fue de lo primero. Mientras tanto, como hemos dicho, César había pedido, aparte de refuerzos de sus legiones, a sus afiliados sirios, perdón, he dicho asiliados, es que ha salido aquí un ruido y me ha descentrado, a sus aliados sirios y tal, el socorro, bueno, de Siria. Afiliados también, vale, son fieles, sí. Y a uno de ellos era Mitriades de Pérgamo. Entonces, este Mitriades, como hemos dicho, hace ya un buen rato, le había encargado hace ya meses que acudiera con refuerzos. Parece ser que el hombre sí que tiene intención de ayudarle, pero que no es eficaz, no es del todo eficaz en levantar un ejército, pues porque las tribus tanto de Arabia como de Judea pues no terminan de acudir prestamente a la llamada a las armas. Por algún motivo no parecen súper predispuestos y hay muchos problemas burocráticos y no estaba en casa cuando llamaste y es que ahora mismo me viene mal. Pero bueno, al final recurre evidentemente al poder religioso, a un hombre llamado Antípate, Epitemeleta de Judea, que es básicamente el segundo al mando de la jerarquía de sacerdotes de judíos, es el enarca. Y este hombre pues ya se sabe mover políticamente bien y pone ya a todas las tribus de judías a favor de la movida, las movidas de Arabia, a las que sufraguen los costes, y ya mueven un ejército de judíos y de mercenarios y de 3.000 hoplitas y unos 500 judíos, y se dirigen ya en ayuda de César. Van a llegar por la parte vienen por la parte oriental. Sí, por la parte este. Bueno, y se llega hasta Pelusa, primera ciudad que se encuentran desde Pérgamo para entrar en Egipto, y la toman al asalto y sin detenerse. Empiezan a encontrar una pequeña resistencia de la comunidad de la gente del pueblo judío que vivían también en tierras de Egipto de siempre. Lo que ocurre es que este etnarca, pues escribe, les enseña unos documentos que explican que ya no hay que estar con él. Claro, es que aquí ocurre un poco como en todas las épocas. Los judíos que viven y que son súbditos de Ptolomeo se enfrentan a esta invasión siria, aunque tengan tropas judías, hasta que les llega instrucciones de las altas esferas religiosas de su fe que les dicen que no deben oponerse a la guerra contra Ptolomeo. Y en este caso ya se hacen y les facilitan el paso. Claro, a todo esto Ptolomeo, que pese a las lágrimas que había derramado y todo, según llegó a su campo y estuvo entre su gente, se armó la armadura y se puso a enfrentarse con César, cuando supo de un nuevo ejército que estaba entrando ya por esta ciudad de, hemos dicho, del Pelusio, y que fue tomada al asalto, pues se hace con un ejército y se dirige a su encuentro. Él intenta cortarle el paso infructuosamente, es derrotado y en una retirada navegando a través del Nilo con grueso de fuerzas intenta huir por el Nilo, pero César, que también según Ptolomeo se dirige a estas fuerzas del rey Mitrídates, del rey Pérgamo, también se dirige en la persecución de Ptolomeo, le está siguiendo con sus espías, avisa a Mitría desde donde se encuentra Ptolomeo, hay una nueva escaramuza donde ya definitivamente los egipcios son derrotados, que yo creo que ya va siendo hora de terminar esta parte de la campaña, los egipcios son derrotados, el pobre Ptolomeo aparece muerto, no estoy muy seguro de si se ahoga en el Nilo o es apuñalado o ambas, pero me parece, creo que simplemente se ahoga porque lleva una armadura de oro, una preciosa armadura de oro. Sí, yo había oído eso mismo, que como lleva una armadura con piezas bastante pesadas, pues aquello le lastra y termina ahogado, no puede llegar, no sé si sabría nadar, pero desde luego si llevas un lastre, pues muy mal. El caso es que aquí muere el amigo Ptolomeo y claro, ya la cosa cambia radicalmente. César lo lleva, vuelve de nuevo a Alejandría en caballo blanco y aquí ya toda la resistencia ha desaparecido porque porque la que queda mayor y reina es Cleopatra, y Cleopatra es reina de Egipto. César además es victorioso, César además viene con Mitrídates, César es grande, César es imparable, César es la caña, César es victorioso y ahí se va a quedar. César es el copón. En Alejandría, el César va a mojar además, porque ahí se queda con Cleopatra, otra, la que ya coloca de reina. Claro. Sí. Y tienen aquel famoso momento en el que se pegan un breve respiro y en una hermosa y magnífica comitiva muy comentada remontan el Nilo en el que van en la galera en la galera real de Cleopatra, donde es famoso que transforma el camarote en una especie de alcoba nupcial lujosísima y todo lleno de lujos, es con una fortísima escolta que llevan, porque el César, pese a todo, lleva su escolta a todas partes y no se fía nada de estos egipcios. Aquí, por quizás ya empieza a disfrutar un poco de eso. Que aquí no va a haber un asesinato en el Nilo como la novela de Agatha Christie, aquí va a tener un viajecito de placer viendo cocodrilos e hipopótamos, viendo mucho a su esposa o a su nueva amante Cleopatra, que además ya estaba prácticamente de 9 meses desde aquella vez que aparecía en una alfombra. Claro, aquí hay varias cosas. Nos comentaban que si es posible que César cayera rendido a los encantos de una mujer tan seductora, inteligente y bella como Cleopatra, y que a fin de cuentas ella tenía 20 y él tenía 50. Bueno, cabe a la especulación. A mí lo que se me ocurre es que con tanta guerra, con tanta historia y con tanta lucha, pues en ese momento concreto en el que ya te deben de estar empezando a llegar correos de aquello a lo que vamos a continuar ahora, pero analizas un poco la situación y quién estaba mejor cualificado y calificado que César con su experiencia, bagaje y conocimiento actual para saber cuándo podía permitirse o no un respiro, es una causa. César es verdad que dicen repetidamente muchas fuentes que era un tipo muy sensual, que le gustaban mucho los placeres de la amantería y el goce, pero su mujer estaba encinta de su amante Cleopatra, estaba encinta de nueve meses. Entonces, esto yo lo veo más o menos como un pequeño KitKat, como un break, que probablemente él juzgaría si podía permitírselo. Y también hay una cosa que es curiosa y que a mí se me ocurrió antes leyéndolo y dije, ostras, pues voy a comentárselo aquí, a ver qué les parece. A lo mejor César habíamos visto justo al principio del primer podcast, en los antecedentes y tal, que era un hombre, lo dejan mencionar también en el comentario de Netflix, que en esto sí que me parece creíble. César era un hombre de, dentro de sus enormes ambiciones, etcétera, con cierta añoranza de familia. Fijémonos que sufrió mucho con la pérdida de su única hija Julia, sufrió con la pérdida de su mujer. Fijémonos que después de Farsalia, aquella extraña conducta e instrucciones de perdonar a Bruto, de buscar a Bruto y de atraerlo a su campo casi desesperadamente. No necesitas a Bruto. Dices, hombre, es el hijo de Servilia. Probablemente una mujer que, aparte de ser mi amante, mueve muchísimos hilos y resortes de poder en Roma. La historia de las mujeres y el poder de las mujeres en la historia. Pero realmente hasta ese punto, o sea, ¿perdonarías a un superenemigo? Y habíamos visto aquella posibilidad de que por fechas coincidía y que podía tener cierto cariño paterno porque pudiera ser realmente hijo carnal de César, pudiera ser que César en estas cuestiones quisiera quedarse por una vez y permitirse el estar en el nacimiento de un hijo suyo y de las etapas finales del embarazo de la que técnicamente es su mujer, a fin de cuentas es con la que se acuesta, con la que yace y con la que está a gusto. No sé, esto es más que nada. Esto es absoluta especulación, ¿eh? O sea, aquí que cada uno vea un poco su idea. Pero bueno, y aquí con esta pequeña travesía final a través del delta del Nilo, termina por fin la parte del Bellum Alexandrinum dentro de la guerra de la guerra civil romana, porque todavía están los pompeyanos tramando, pero es que los problemas no desaparecen en el imperio mientras en la República Romana, mientras estos republicanos no dejan de zumbarse entre ellos como buenos republicanos. Exactamente. Bueno, pues, pero eso ya va a ser para después de la publi. Así que, bueno, publi. El César corte. Quiere publicidad. Eso. Venga, vamos al descansito y ahora volvemos. Venga, amigos. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues nada, esto va tocando su fin, este capítulo, ya veremos por qué, después explicaremos, pero bueno, aquí parece que este frente lo ha resuelto, pero va a tener más problemas en el futuro, que ya los veremos, pero eso lo vamos a dejar para una última parte. Pero vamos, podemos decir que ha encontrado aquí inesperadamente el amor, Julio César. Es un verdadero aventurero, esto es una peli de aventuras, tiene todo, todos los ingredientes. La verdad es que sí, compadre. Tú vas leyendo toda la bibliografía de César y dices, esto es una auténtica película de acción y además tienes de todo. Tienes intriga, tienes política, tienes batallas, tienes romance. Pero si te fijas el timing, es decir, no es una duración, pero no para nuestros tiempos. Es demasiado largo, es decir, le ocurren muchas cosas en muchos sitios. Todo, o sea, no puedes contar todo. Vosotros mismos lo estáis viendo. Intentamos contar todo y no damos abasto, ¿no? Los tiempos que tenemos para la manera de narrar actuales con los formatos actuales, pues es que esto es imposible de resumirlo. De hecho, las películas que hay tratan ciertos trozos, ¿no? No se puede ocupar todo y contarlo bien, ¿verdad? Y da la impresión que la forma que tiene de que se ha narrado todas estas movidas, antes no tenían otra cosa que hacer y se pasaban toda la tarde escuchando todas estas cosas, toda la tarde o varios días y no pasaba nada, pasan muchas cosas, ¿no? Y podía estar entretenido un fin de semana entero, como viendo una serie de Netflix sin parar un fin de semana entero, pues igual. Es la ventaja que tenemos a los que nos gustan un poco los podcasts y la lectura, y es ese gusto por poder echarle horas a una misma historia que de otra forma es imposible de reproducirla. Aquí la otra de las ventajas que tenemos es que realmente, precisamente de esta guerra civil, se sabe mucho, podemos leer mucho, nos han masticado el temario pues muchos estudiosos desde entonces que han ido a las fuentes y las han trabajado, lo cual para los aficionados, pues para los aficionados a la historia, pues es una gozada, porque te apuntan muchas ideas, te quitan cosas que podrían ser falaces y te las apuntan y te ponen otras en su contexto, te pueden apuntar mecánicas y dinámicas, pues eso, de todos los temas que tratamos, no solo la propia batalla y cómo se reproduce la batalla, sino todo lo que hay de fondo. Y esto le da un contexto y una perspectiva que es muy agradable de tratar. Pues sí. Y bueno, estamos terminando, ¿no? Inesperadamente, porque al principio decíamos, oye, pues vamos a hablar de que va a terminar César de cierta manera, que a ver, no es de hacer ningún spoiler, es hiper conocido, pero bueno, ahí lo dejamos. Pero no vamos a poder llegar en este capítulo a ello. Ya llevamos 2 horas y pico grabadas, 2 horas largas, casi 3 horas grabadas, y es que no, se nos está yendo un poco también de las manos. Y no tenemos tiempo o material para grabar lo que queda y meterlo en este capítulo. Así que nos va a tocar hacer una cuarta parte. Muchos aplaudirán, otros estarán, malditos, sois unos bellacos y tal. Comprendemos ambas situaciones, pero bueno, no están siendo unos días fáciles para nadie. Y muchos tenemos que trabajar. Tenemos cargas de trabajo muy altas con niños y tal. No quiero mencionar a nadie en concreto, pero generalizo, ¿no? Bueno, grupo. Lo que ocurre también. Generalizo en el grupo, vamos. Y bueno, pues hemos sacado este podcast, que es continuación de los anteriores, ¿no? Efectivamente. También hay que decir que, claro, muchos de los que están acostumbrados a escucharnos y que nos siguen mucho en Histocast, pues les pasará como nuestro compañero Veramente y dirán, oye, yo por un podcast de menos de 3 horas no me levanto de la cama. Esto no sabe a poco, no sabe a poco. Pero bueno, incluso César de vez en cuando tuvo algún, si no lo llamamos derrota, lo llamaremos algún ligero revés o retirada de estrategias, sus grandes estrategias. Entonces, nosotros también, envolando a César en alguna circunstancia concreta, nos tenemos que replegar antes de tiempo sin ponerlo y absolutamente todo. Y no era nuestra idea original, pero sacaremos una cuarta parte. Y oye, no está mal tampoco, ¿no? Poder ir ahí en trocitos. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque hemos calculado más o menos y nos va a salir una cuarta parte de una duración similar. Y al final, pues, vas en contacto con monstruitos, ¿no? Y es como, bueno, pues, ¿para qué vamos a forzar como los soldados de César ahí en Farsalia? Si no hace falta. Vamos contemporizando y cuando toque forzar, pues forzamos. Al final, con esta es innecesario, ya llevamos mucho grabado y no pasa nada. Con esta broma de la Segunda Guerra Civil Romana, esta temporada hemos dado un poco más de peso a la historia antigua, que al final se nos estaba escapando. Estábamos terminando la temporada sin meternos y al final vamos a meter unos cuantos capítulos de, además, de una historia muy jugosa de la historia clásica. Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, la buena noticia es que habrá una cuarta parte y bueno, incluso podemos hacer un spin-off, ¿no? Porque después hay otra historia después de Julio César, así que bueno. La venganza de los cesarianos. Sí, sí, sí, no, y parte lo hemos tratado, ¿no? Pero bueno, esto da mucho juego. Podemos hacer más, está claro. ¿El mundo romano? Pues fíjate, si tenemos casi 1000 años. Figúrate si eso da para lo que va a durar Histocast prácticamente. Y nos consta que os está gustando. Hombre, también hay que decir que, bueno, pues nuestra gamba hemos metido tal, pero bueno, lo que es en sí la historia la estamos contando y la estamos disfrutando y saboreando. Y sabemos que a vosotros os ha gustado. Si hemos metido en algún momento la zarpa, bueno, pues perdonadnoslo, pero son muchas horas hablando de Roma y el Imperio Romano, la República y tal, y a veces nos equivocamos una cosa de otra. Bueno, ya sabéis a qué nos referimos cuando nos referimos a ciertas cosas. Bueno, tenemos lapsus. Si hasta algún ministro puede tenerlos, ¿por qué no nosotros? Bueno, nosotros todavía más, que no nos da el aire. Eso es. Bueno, pues, vamos a pasar a la bibliografía, ¿te parece? Por supuesto. Pues dale, tú. Vamos con la bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, la bibliografía es la misma. La misma, ¿sí? Que... No, me he podido salir. Va a haber un cambio en la cuarta. Va a haber un pequeño cambio en la cuarta, pero minimísimo, ¿eh? Pero la bibliografía en esta tercera parte, bueno, pues es la misma. Así que voy con ella. Es Commentari de Velocibili, de Julio César. Luego, las revistas de Despertaferro, los especiales que hizo, de Legión Romana 1 y Legión Romana 2, esas dos revistas. Luego también la revista de Despertaferro, Antiguo y Medieval, número 19, de César contra Pompeyo. Y luego, pues tenemos, ya empezamos con los libros, empezamos con La crisis de la República, de Francisco Pinapolo. Tenemos Los enemigos del comercio, el primer volumen, de Antonio Escotado, en el cual, bueno, pues explica, realmente no es de este capítulo, pero explica un poco los problemas que tenía Roma en ese momento. Luego tenemos La batalla de Farsalia, de José Ignacio Lago, para que veáis de dónde venimos, todo esto. Tenemos también El Julio César, de Gerard Walter. Y tenemos La guerra en Grecia y Roma, de Peter Connolly. También tenemos Rubicón, auge y caída de la República Romana, de Tom Holland. Y bueno, después, como ya hemos recomendado, pues dos series. La primera, Roma, de HBO, hiperconocida, ¿no? Para que os ambientéis. Eso es lo que, es lo que están poniendo mejor, como ambientan Roma, ¿no? Una Roma que no es de mármol, es una Roma de ladrillo. Y luego tenemos El Imperio Romano, Julio César, Señor de Roma, que bueno, es un resumen con muchísimas licencias, es una serie documental. Además que tiene varias temporadas, pues la segunda temporada, la de Julio César, Señor de Roma, está dedicado a ciertos personajes, ¿no? Cada temporada. Y bueno, pues hace un resumen realmente de todo esto. Y bueno, en general sí que os podéis dar un poco de cuenta de las maniobras políticas, ese tipo de cosas. Eso sí, las campañas y todo eso, pues las resumen bastante. Así que bueno, echadle un vistazo. Es un... Simplemente para que observéis el ejercicio que hacen ellos de intentar contar todo esto, ¿no? Los tiempos, como he dicho, de narrativa, pues son distintos en unas épocas que en otras. Y bueno, pues eso es lo que tenía por aquí. No sé si has añadido algo más, Alex. Para la próxima añadimos algo más. Algo más para la próxima, ¿no? Además que nos lo ha chivado un oyente. Sí, un buen compañero. Eso es. Vosotros siempre dejamos caer cosas por ahí. Que aunque parece que no, algunas leemos y nos interesa, dentro de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo. Pero nos interesan muchas cosas que nos vais comentando, o sea, aquí. Uh-huh. Y bueno, pues nada, vamos a despedirnos, Alex. Antes de despedirnos, es cierto, vamos a dar, pues por supuesto, las gracias a todos los oyentes por apoyarnos, por seguirnos, por escucharnos. Y vamos a dar las gracias a los mecenas y más concretamente a los que son productores de este programa, los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues nada, tercera parte, esto no es que no vaya a acabar nunca, realmente... Pues si hay quinta parte, pues tampoco tendré ningún problema, porque es muy interesante, muy interesante. Al final las circunstancias hacen, oye, pues no sabíamos cuánto iba a durar esto, si lo íbamos a rematar, tal, pensábamos que sí, pero bueno, pues no, porque lo estamos contando y decimos, ostras, pues dura más de lo que pensábamos. Y oye, pues no cortamos el tema de contar las cosas como es debido, no, nos da lo mismo. Lo que importa es que lo contemos... pues en la longitud de vida, ¿no? Que las hemos cosas descubierto que las cosas se cuenten como en meterse en las tripas de la historia y de los personajes y lo que pensaban y hacían y tramaban. Todo el contexto al final pone las cosas muy divertidas en su salsa. Sí, pero claro, eso requiere un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que se va dilatando. Bueno, pues nada, va saliendo. Ojo, porque esta serie ya yo creo que va a superar, podemos decirlo, que va a superar los dos programas de la guerra de Vietnam. Ojo, que entre los dos suman casi 12 horas y estos ya van ahí... No creo, tendríamos que meter la siguiente guerra civil. No, no, porque entre los dos programas anteriores, las dos partes anteriores hacen casi... Hacen 7 horas, creo que aproximadamente 7 horas y algo, y este van a ser casi 3 horitas. Cuidado, Madre mía, cómo le damos a la sin hueso aquí. Sí, sí, cuidado, cuidado, porque puede haber una saga que bata récord. Pues nada, Alex. No desafíes a Javi y los demás. Que... Sí. Bueno, no los desafíes, que la liamos gorda. No, pero... Que dice, sujétame la cerveza, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, los oyentes cada vez que oyen esto, pues se congratulan. Dicen, sí, y se frotan las manos. ¿No? En fin, tiran la cerveza por el aire, en fin. Bueno, pues nada, ya sabéis que Alex lo podéis encontrar en Twitter como Alejandro HDZLUN. Y a mí me podéis encontrar gojix@salduero. Bueno, pues ahí nos podéis encontrar. No le creáis, a mí no me encontréis por Twitter. Sí, sí. Bueno, algo estarás por ahí andando. Y que estamos en un montón de redes sociales, ¿vale? Estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. En fin, mil sitios. Pero vamos, en nuestra página web es istocast.com. Ahí nos podéis encontrar y sin problemas. Así que nada, venga, Alex, vamos a despedirnos. Pues siempre Fideli, un abrazo chicos, cuidaros mucho, fuerza en esta temporada, en esta época que nos está tocando vivir, y hasta la próxima. Venga, agur, semper fidelis. Semper fidelis.